And with respect, you should be looking for a team that's prepped and ready to fight, because if that thing shows up again, you're going to have a lot of professional tough guys pissing in their pants. Sir. I think the subway's probably quickest. Me in a metal tube deep underground with hundreds of people in the most aggressive city in the world? Right. Let's get a cab. Any last words? Hulk! Smash! Buenas, bienvenidos a el... no sé qué es. ¿Qué estamos? ¿Dónde te ayudamos? Estamos. Tres palabras. La primera... empieza con él. Estoy muy cansado. Pero no, primero no, de la con él. De la primera, a ver, la con dos letras, persona. Con dos letras. La primera palabra, dos letras. Ahora, Mac, Mac. Ahora está aquí Harpo Marx. No, o la gran joven Frankenstein. Sí. Give it the... give it the... Qué gran película. Bueno, ¿vieron cómo arrancamos ya? Ya, ¿no? Pasamos mal. Joven Frank, ya metimos tanta cosa que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero igual, sabéis que no lo voy a cortar. No, está perfecto. Vale. ¿Cómo es el Mal Camino? Bueno, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Cuando me sale, ya me sale el de. Ya, el primer paso. Claro, está arrancar, a mí lo que me preocupa es saber en cuántos proyectos estará metido que no se acuerda cuál está. No son tantos, eso es el problema. Ojalá fuera por eso. Pero eso me pasó una vez en un concierto, ¿sabes? Yo era el cantante. Te lo juro. Es más, arrancábamos con una canción que habíamos compuesto entre todos y la letra era mía. O sea, y no la sabías. Y arranca. Tin, tin, tin, tin, tin, y, a, tupá, y me miro al guitarrista de al lado y el guitarrista de al lado me dice, no puedes. Y me lo miro y me hace. No me acuerdo la letra ahora mismo, pero me la vocalizó. ¡Ah! Y ahí arranqué ya. No, no, muy pero fuerte. Son los nervios, son los nervios. Ahí va. Los nervios del directo. Bueno, bienvenidos al Mal Camino, decíamos, y estamos reunidos aquí. Nuevamente. Estamos cuatro reunidos aquí. Faltan unos cuantos caminantes que los tenemos por ahí perdidos. Pero está, hay está rotatorios. Caminando. Sí, ya aparecerán por acá. Hay planes de que aparezcan más gente. Y hoy nos juntamos porque teníamos ganas de grabar. Y porque tenemos un montón de cosas por ahí pendientes. Sí. Las ganas están siempre, además el tiempo. Hoy se cuadraron los astros. Claro. Yo, por ejemplo, he estado escuchando los primeros del Mal Camino y las primeras rotondas. Y ya en las primeras rotondas, o sea, algo que grabamos hace 4 o 5 años, largos. Sí, más o menos. Ya hay cosas que dicen, un día tenemos que haber. Y quedaron ahí, nunca más se hizo. Incluso pensé, voy a agarrar la libretita y la voy a apuntar. Hay que anotarlas. Bueno, pues no lo he hecho. Así pasa que el salón quedó con muchos temas inconclusos. ¡Pah! Sí. Pero un montón. Así que cualquier día arrancamos de una de estas del salón y agarramos de por ahí. Bueno, hoy nos venimos a juntar a cerrar eso que decía y vamos a cerrar Matrix, que quedó ahí abierta. ¿Vale? Y hemos llegado al acuerdo de que esto tenemos que cerrarlo en hora y media. Más o menos. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos. Adelante, para atrás, en hora y media hay que cerrar. Es más, yo le quería hacer una propuesta que la estuve hablando con Gustavo. Es tratar de cerrar con una especie de. ¿Cómo decirlo? Coreografía general. No. Cerrar con una especie de deseo para lo que se va a venir. Ah, bueno, Matrix. sí. Acá ya salió en este momento. Sí, especulaciones, teoría falopa, todo. Ay, todo. El final, o sea, la idea final, la idea que cada uno tiene de cómo sería esto que se viene. ¿Cuáles son las esperanzas que tienen también? Y después hay que contrastar. O temores. Claro. Yo tengo más temores que esperanzas en este momento. Yo creo que también. He oscilado. He ido y venido, digamos, en el tema. Yo creo que todo está montado. Muchas artes marciales voladoras, ya está. Yo en eso le tengo fe a. Yo vi una película hace poco. Una con bosta, muchas artes marciales voladoras. Vos viste una bosta. Eso es lo que viste. No me busques. No me busques. Hoy, en Haciendo Enojar al Troll. Bueno, Antes de arrancar a hablar de Matrix, que ya que estábamos empezando, vamos a parar un segundo y vamos a hacer la sección. Nuestra sección habitual. La sección habitual. La sección estrella. Sí, además siempre le llamamos Star. Estrella. Sí, no sé. Sección estrella, la favorita de los oyentes. Sí, sí. Nadie nunca nos dijeron, pero suponemos. Pero tampoco nos han dicho lo contrario. Y, sí. Ah, pues ya está. El que calla otorga. Ahí está. Capaz que nosotros mismos, como oyentes, somos los que más. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si a todos los oyentes que escuchan esto les encanta y creen que esta es la mejor, por favor, no nos envíen nada. No comenten nada. Ahí va, ¿eh? Eso es una gran señal. Mejor imposible. Bueno, vamos a ver qué estamos. Ni nos presentamos hoy. No, no nos presentamos. Presentamos, vamos a presentarnos ahora, va. Tenemos Diego, Ale. Buenas. Hola. Gustavo y yo, que soy Coque. Y vamos a ver qué estamos. ¿Quién quiere arrancar con qué estamos viendo? No sé, yo. Bueno, Gustavo. Arranco. Dale. Estoy viendo dos cosas. Uh-huh. Una que estoy viendo con mi hija, que es un anime. Que la verdad tiene muy copado, muy copado. Se llama Vinland Saga. Opa. La de los vikingos, tipo vikingos. Es uno de vikingos. Que está en Amazon Prime. Vamos, unos 7-8 capítulos, son de 20 minutos. Y yo que sé, conecta con 10.000 cosas que uno ya ha visto a nivel de estructura, ¿no? Arranca en un pueblito que es como. Tiene que salir a protegerse de unos piratas. Estamos hablando del año 1000 y poquito. Ajá. En pleno auge de los vikingos. Sí, sí, sí. Y bueno, el tipo que es el mejor de todos los tipos que puede existir ahí, el más fuerte, el más poderoso, el más. Humano, no. El más fenómeno de todos, lo matan, él muere defendiendo a su pueblo y muere ante su hijo. Upa. El hijo, un guachito, un berserker el hijo casi a esta altura, ¿no? La cabecita, claro. De un berserker. Y bueno, es la historia del hijo, lo que estamos viendo en la saga, porque en dos capítulos el padre muere y después el resto de la serie es la historia del niño, Thorfinn se llama, y de cómo él se queda con los piratas y tiene que aprender a vivir, a matar gente, sobrevivir con lo que pueda, con la mente, con la idea de matar algún día al tipo que mató a su padre. Qué bueno. De enfrentarlo en un duelo honorífico y matarlo. Ya, qué bueno. Está muy bien, muy bien. Tengo un paralelismo, me recuerda a la historia de Vlad Tepes, nada que ver porque está a muchos miles de kilómetros y como 500 años después. Ahí va. Pero Vlad Tepes le hicieron lo mismo. Que los turcos mataron a su padre, claro. Se lo llevaron a él de rehén y quedó ahí y tuvo que aprender a vivir en la corte del turco y cuidadito conmigo. Sí, yeah. Dicen que tuvo la suerte de que era muy lindo. Y que se ve que al turco le gustaba. En fin. Bueno, luego, y luego él se dedicó a matar turcos y a empalarlos y nadie sabía por qué. No, nadie tuvo claro por qué. Faltaba un psicólogo infantil ahí. Claro, no había, en aquellos años no había. Mirá vos. Y lo otro que estoy viendo, que voy por el segundo capítulo y está realmente muy bien, se llama El caso Khartoum en Netflix, que es de los mismos que hicieron The Killing. ¿No? Daneses. Es una serie policial muy entreveradita, muy, muy bien armadita. Que arranca con el caso de una historia de una niña desaparecida o muerta, porque no se sabe. O sea, ahí hubo como un detenido, acusado y que fue condenado culpable, pero nunca se encontró en el cadáver porque el tipo no se acordaba dónde lo había puesto, no se sabe nada. ¿Eso qué te pasa? Y empiezan a aparecer nuevos crímenes que están vinculados en algún punto con ese crimen que nunca se resolvió. Y eso es la trama. Aparte, esa niña desaparecida, la hija de una de las ministras de Dinamarca, ministra del área social, y hay toda una cosa política detrás. Está muy interesante. Pero Dinamarca y toda esa zona debe ser la mejor zona para vivir. Representa, cuando hacen los rankings estos de los mejores países para vivir, siempre quedan arriba, pero joder, están matándose todos los días. No, en serio, todas las series de muertes están allí, macho. Capaz que les hace falta algo de adrenalina y tienen que poner en la ficción. Puede ser. Estoy muy chato. Ale, bueno, yo estoy viendo dos cositas. Bien. Una de ellas es una serie de HBO que se llama The Head. Una serie que me desayuné hace poco, que es española en realidad y japonesa en su producción, pero está ambientada en la Antártica. En la Antártida, The Head, la cabeza, perdón. The Head, la cabeza. Y bueno, se trata de un grupo de científicos que están haciendo una investigación allí. Es un grupo grande, variopinto. Arranca la serie en una especie de fiesta. anunciando el final del verano, digamos, ¿no? El famoso verano e invierno que duran la noche y el día 6 meses. El solsticio. Bueno, y una gran parte de la gente que allí estaba se va, dejando un grupo pequeño en esta base para continuar una investigación sobre una bacteria que podría llegar a alimentarse de dióxido de carbono. Opa. Lo cual traería un montón de beneficios a la humanidad. Terraforming la Tierra. Claro, pero arreglemos la Tierra. Bueno, ahí va. El tema viene por ahí va. Una investigación que tiene implicancias, digamos, a nivel ecológico muy importantes. Pero el tema viene por cuando terminado el invierno, la noche esta de 6 meses. Cae un equipo para ver qué pasó con ellos porque estaban incomunicados y empiezan a encontrar cadáveres a troche y moche. Uno de los que cae allí es el esposo o la pareja de una de las investigadoras que quedó durante ese periodo de 6 meses allí y trata de investigar para tratar de descubrir qué fue lo que pasó, si ella está viva o no, porque hay una serie de cadáveres pero ella no está. Y encuentran una superviviente que está algo traumatizada por lo que pasó, que todavía no se sabe bien qué es. Y comienza a contar de a poco, a partir de tirando de apuchos, la historia de qué fue lo que sucedió durante esos 6 meses ahí, que bueno, terminaron todos muertos. Que fue, y empieza, digamos, a jugar el tema de la paranoia, ¿no? Si había rencores personales entre los personajes antes de que llegaran a esa estación o no. Hay un montón de cositas que vienen muy bien. Me pareció muy interesante o gracioso el detalle de que cuando la serie arranca, no me acuerdo si eran 8 o 9 los que se quedan, sí. Estaban tirados mirando la televisión en un lo que llamaban un ritual de la gente que se queda en esa estación por tanto tiempo, mirando la película The Thing de John Carpenter, lo cual ya era muy auspicioso. Si bien por ahora me faltan un par de capítulos para terminar, no viene nada del lado así más esotérico, fantasmas ni extraterrestres ni nada que se le parezca, viene todo muy terrenal. El tema que sí tiene el paralelismo con The Thing es como la paranoia de estar en un lugar, digamos, aislados, claro, y cómo empiezan a despertar los instintos más bajos entre ellos y bueno. Hay varios asesinatos y cosas que no voy a revelar para que la bichen y investiguen un poco, porque la serie me pareció que está muy bien. El mayor monstruo siempre es el hombre. Exactamente, viene por ahí la mano. Yo la vi también, me gustó mucho. Para dar un dato referido a España, uno de los personajes principales es el profesor de la Casa de Papel. Exactamente. Es el cocinero ahí. Sí, que tiene también un pasado un poco turbio, se nota, pero aún no se sabe mucho. Capítulos, sí, te diría que capítulos. 46 minutos, 50. Anda alrededor de una muy hora, bien. Un poco menos. Hay el último capítulo, creo que dura un poco más. Son seis episodios, cortos. Lo que yo no sé si. No tengo idea. Espero que sea un cierre, ¿no? Supongo. Claro, porque la historia viene, ahí va, viene como planteada. Casi como una miniserie. Hecha en Islas Canarias y en Islandia, en la parte. Hay personajes de varias nacionalidades, sí. Ingleses, españoles, hay hasta un japonés. Bueno, la serie aparentemente es coproducida por Japón también. Así que también es muy interesante. Como que no se ha deshilachado por ningún lado. Todo viene manteniendo la tensión, viene manteniendo. Las historias de los personajes son interesantes. Las reacciones son bastante profundas, Otro de los principales trabajó en el terror en la primera temporada. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Es el ayudante del capitán, el de la barba, que acá está sin barba. Que en ¿El la ayudante serie, del capitán? En el terror. En el terror, sí. ¿Y acá cuál personaje es? El científico principal. ¡Ay, claro! Con razón yo lo sacaba de algún lado. Lo sacabas si no te has dado cuenta. No me he dado cuenta. Es ese loco, muy buen papel. Así, pero es cierto, es cierto. Sí. Yo ahí... pongo una ficha. La verdad viene muy bien y está. Lo otro que quería comentar al pasar, porque también es una cosita que vengo viendo, pero medio esporádicamente, pero lo vengo viendo con mi hija y la quería resaltar. Es una serie que está en Disney Plus, que es Gravity Falls. No sé si alguno de ustedes la vio, pero fantástica. Es una gran serie. Toda, es increíble cómo se puede disfrutar al nivel. Mi hija, que tiene 10 años, la disfruta pila y yo la disfruto a otro nivel. Okay. Es una especie de archivos X para niños, un par de mellizos de, no sé, 10 años. Tres, no, 12 años, ahí va. Porque tiene que ver la edad 13 en un momento. Bueno, muy bien, yo no llegué hasta ahí, se ve. Pero bueno, caen como de vacaciones de verano en un pueblito que se llama Gravity Falls, a la casa de un tío, el gran personaje Stan, que es un fantástico personaje, y en un pueblito donde empiezan a ocurrir cosas extrañas y ellos empiezan a vivenciar. El varón de la parejita es como el más intrigado por todo el tema. La niña acompaña con mucha diversión. Es realmente una gran serie que se puede disfrutar, digamos, en distintos niveles por niños y adultos. Esa es la quería traer a colación porque viene muy divertido. El estilo de animación es muy interesante. Muy bien hecho. Y hay momentos en donde roza con el terror muy bien, bueno, me parece. ¿No viste el capítulo del Super Halloween? Que es un monstruo hecho de golosinas. Sí, está súper mega creepy. Tiene momentos muy creepy serie. No solamente lo escrito, sino también a nivel gráfico. Como es un estilo de dibujo caricaturesco, infantil, pero está bien trabajado la iluminación, los colores. Eso es. Y te transmite ciertas cosas que no sé si está trabajado como para esas diferentes edades, porque a mí me generó cierto shock, digamos, algunas cosas que me parecían como de terror, pero mi hija no parecía, digamos, claro, como tocada por las mismas situaciones que yo, pero ambas las disfrutamos a distintos niveles y me pareció que es algo que vale la pena para ver con para niños. Para que tengas en cuenta, al final de cada capítulo hay un código alfanumérico que va tirando pistas, que se está hay un alfabeto que se puede codificar. En la segunda temporada, al final cada capítulo termina con una suerte de imagen, que todas las imágenes después componen una gran imagen. Claro, total, porque arranca como una historia así como que son episodios sueltos, pero después empezás a notar que hay una especie y de conexión una entre cosa, ellos. El final de serie, que es los últimos tres capítulos de la segunda temporada. Por lo que digo, sí. Es otra serie, es otra cosa totalmente distinta. Llanto. Mira que se te afloja mal. ¿Mirá? Se te afloja mal. Papito, ¿por qué estás llorando, papito? Me atraganté. Tiene una épica. Mirá, bueno, yo no llegué justo al final. Estoy en la segunda temporada, pero no creo que por la mitad. Las revelaciones de la temporada, del hombre de seis dedos son... Muy bien, no, está linda. Por ahora ya te digo, viene al nivel de algo entretenido para ver con niños que uno puede disfrutar. Está bueno siempre encontrar algo que podés disfrutar con un niño chico y vos podés disfrutarlo por tu cuenta. Entonces está, me pareció bueno traer la colación, aunque no la terminé. Estoy viendo Gravity Falls. Entra hasta en recomendaciones con las dos patas. Bueno, yo todavía no lo terminé, por eso no mandé para ahí. No falla. Bueno, dale, Diego. Bueno, yo estoy mirando... me voy a ir a otra plataforma, ya que nombramos Disney, nombramos HBO, Gustavo nombró Amazon y Netflix, y yo me voy a ir a Star Plus, a Star Mirá. Más. Eso no sé ni cuál es. Es la de Fox. Es la de Disney y Fox, por decirlo de alguna manera. Y estoy viendo Why the Last Man, o sea, Y el Último Hombre. Ya salió, sí, hay como 6 o 7 capítulos. ¿Qué rescato de bueno? Que estoy volviendo a leer el cómic. Eso no puedo, lo mejor que puedo rescatar es eso. Siguiente, ¿quién le toca? La serie básicamente lo que plantea es que hay un evento, ocurre un evento de proporciones cataclísmicas, apocalípticas, en el que en determinado momento, acá en la serie como que lo van mostrando que hay como una cierta gradual de algunas cosas pasan un poquito antes, pues, uy, qué raro esto, y después termina todo el desenlace. En el cómic lo marca, es tipo minuto, hora y segundo, tácate, todos los mamíferos con cromosoma Y, o sea, todos los machos, mueren, se desangran internamente y mueren, y queda únicamente un mundo poblado por mujeres. Obviamente... El sueño húmedo de muchas. Exacto. Oh, bueno. Ya salió. Sensei, ¿qué te pareció? No. ¿Por qué no tirar una bombita cada tanto? Y bueno, el machirulómetro acaba de sonar. ¿Por qué tirar una bombita cada tanto? ¡Feminazi! Ahí sí que nos van a meter comentarios. Pues es para raro ruido. Y bueno, la historia sigue al único hombre superviviente. Nuestro protagonista, que es Yorick, que es una suerte de ilusionismo, un ilusionista del escapismo, tipo hijo de política estadounidense, es un espíritu libre, un hippie interesante, y que tiene la particularidad que tiene un compañero que es un mono capuchino, el cual entonces son dos. Lo y claro, que aparte es macho, son los únicos dos machos sobre la Tierra, es él y su mono, que se llama Ampersand. Ah, buenísimo. Que Ampersand es la I comercial, esa que todos hemos parece un 8. Tiene toda esa simbología, él se llama Yorick también, juega con toda esa... idea de cómo. Y el bueno, tema de la I. Y está bastante bien todo lo que es el. Tienen que buscar la idea es que busquen una genetista, a ver si pueden un poco. La idea cuál es. Que, bueno, si no hay machos, no hay civilización posible, porque en cuanto empiecen a morir las mujeres que quedan, se termina el. No, es verdad. A ver. No, sí, se puede reproducir. Bueno, la idea. Como bueno, son más X, se puede haber. El tema es que no sobrevive ningún embrión. Eso sí. Ese es el otro tema. Mierda, tampoco sobreviven embriones XY. Pero se podría hacer. Y. De hecho, no has visto Jurassic Park. Claro, la vida encuentra camino, ya lo dijo Jeff Goldblum. Bueno, esto es un poquito más pesimista, ¿no? Sí, la vida no. Igualmente, se va la mierda. La única crítica. Solo el mal camino. La crítica más gruesa que tendría para hacerle a la serie está. O sea, está muy bien cómo se plantea y todo, pero que en el cómic me pareció distinto y está mejor, es que hay como un... Y más en esta época, ¿no? En esta época de todo este cambio de cabeza, con el tema del posicionamiento de la mujer en la sociedad, como que te da la impresión de que están como pollos sin cabeza. O sea, te muestran que pasan 2-3 meses... Y todo es un gran problema y todo hay y como que qué haremos, y en el cómic no está ese clima de lo que pasa es, si no recuerdo mal, yo leí el cómic, arranca como en un momento ya adentrado en todo el asunto, como claro, que ya lo deja atrás, bueno, o sea, esto pasó hay que seguir y estamos ahí, claro, las carreteras están todas colapsadas, se han caído los aviones, te plantean, pero acá es como que ay, nos vamos a quedar sin electricidad, y se agarran las cabezas y van para un lado y van para el otro y sin no electricidad. hay como ese Pero pará, está en siglo XXI esto, ¿no? O sea, hay mujeres claro, ingenieras, no, hay mujeres claro, todo, supongo. Como que están, pero claro, ¿dónde conseguiremos el mano de obra? Pero no hay ni siquiera ese planteo, es en cualquier momento dejarán las plantas de funcionar. ¿Y por qué? Tenemos que buscar solución, hay que buscar a permenganita. Y es como, hay como un clima de crisis. ¡Qué extraño! Es lo que más me llamó la atención. Pero en el cómic hay un clima de crisis, sí. Pero también. No me parece. Pero claro, no está. No sé cómo será la llegar a ese histerismo. No, pero no es histerismo. Vos podés llegar a un momento y decir. Tranquilo, muchachos, tranquilo nosotros. Claro. Tenemos esto, nos falta. Pero bueno, fulanito, ya está. Porque vos no puedes. También poner es una así. Cosa, tendremos menos recursos, pero somos la mitad, así que en principio. Sí, igual, no, claro, igual el tema es que está, es un mundo construido para claro. funcionar con X número de habitantes y de repente lo reduces a la mitad. O y sea, menos es obvio la, que. Menos de la está mitad, jodido, porque sí. Había, por ejemplo, aviones que venían pilotados por un tipo y se murieron todos los que venían. Bueno, por está, mujer, casi o sea, todos los aviones, por eso es la putada. La bueno, pero a lo que voy es que está, si la crisis se entiende, claro. lo que me parece poco realista es qué vamos a hacer sin hombre. No, eso. Claro. ¿Qué vamos a hacer sin la mitad de la población? Sería una pregunta más interesante. Es lo único que no me. Que me llamó la atención. Sobre todo en este momento. ¿Quién nos abrirá los tarros cuando claro. está muy duro? Es como muy triste. Claro, claro. Y otra mío, cosa mío, que mío, tiene trichado. Que en el cómic, por ejemplo, nunca lo plantean, acá sí, es que hay, o sea, hay hombres que en realidad son transgénero. Claro, esos se murieron también. No, ¿ah? Transgénero no. Pero tienen la cromosoma igual. Cromosomalmente son XX. O sea, se inyecta, el problema es conseguir la testosterona. Y uno que está preocupado de cómo conseguir testosterona, que va para allá porque le va a empezar a dejar de crecer la barba. Claro. No sé. Y aparte, como que no le llama la atención ver personas transgénero. Y en el cómic, en todo momento, el personaje tiene que estar totalmente tapado cuando anda con una máscara de gas y todo para que no lo identifiquen como hombre. No sé, está bien la serie, pero me hace me rechina un poco, agua, la historia. Hace agua. No pensaba, porque el cómic de qué año es. Es de Brian Bogan. No, ¿de el qué año? Años? Ah, el del qué buena pregunta, ahora me voy a fijar. Yo lo tengo Pues ya tiene sus añitos el cómic. Sí, yo pero tengo un 2004, o sea, tengo un 2004. Sí, 2004. Claro, pero creo que el tema, digamos, más pesado con respecto a la ideología de género y un montón de cosas está como más cerca. Me sí, resulta, pero claro, igual a lo que, ser, no, pero yo me refiero. No, a lo que voy es que me suena raro que en la serie que es más actual tenga un costado, parece más. Más retrógrado aún. Más retrógrado que la serie. Claro, del por 2002 eso. Al me suena 2008. Un poco extraño. Capaz vuelta. Que, ojo, voy 4 capítulos, capaz que dentro de poco ya está, nos olvidamos y pega somos cero problema. Bueno. Pero me llamó la atención y digo, te estás planteando un tema. Mal no resuelto, digo que sea súper mega urticante, pero que vos podés poner la lupa en el tema y decir, che, ¿por qué no le dan un poquito más de seguridad claro. a esta gente? Pero bueno, capaz bueno. es un tema que a mí me llama está bien, la atención. Me llama la atención también. Bien. Bueno, quedo yo. Sí. Yo tengo una duda, porque, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerlo fácil. Porque yo estoy viendo una cosa, lo voy a decir y pasamos otra vez. Porque estoy viendo, sí, porque está, ya la habéis recomendado y tal, pero lo estoy viendo porque la recomendasteis vosotros. Ah, bueno. Claro, por eso digo que ahora vamos a aplicar. ¡Escucha! ¡La sección estrella! Yo la estoy pintando yo. ¿Qué opinas de nuestras secciones, Coque? Bueno, cuando las edito me las tengo que escuchar. No, otra. Estoy escuchando Dark. Ahí estoy viendo Dark. Ah, escuchando Dark, dije. La oigo solo. Porque mientras la pongo, estoy lavando platos. Entonces solo. Era, ¿y en español? No, sí, no, en alemán no me. Bueno, si yo no recuerdo mal, fue la número uno de mi lista. Sí, y estuvo, pones, y, es que, y en la suma total estuvo rankeada en la primera. Por eso, se quedó en la lista y la estoy viendo ahora, Dark. Y la verdad, está espectacular. Muy buena, estoy muy enganchado. No he acabado, de vuelta. No he acabado la primera temporada. O sea, estoy ya. Creo que hay 8 en la primera temporada y acabo de ver el séptimo. O sea, que ahora. Estás ahí. Estoy con las uñas fuera. No, pero es una serie complicada para cocinar, como se. No, tengo que aprender. No, esa es la que cuando me la pongo cuando cocino, viene Rocío y me dice: pero nene, ¿te quieres espabilar? Porque estoy así. Claro. Se te quema todo. Se te quema todo. Entonces, no se funciona. Se te cayó un dedo. Claro, porque estoy con chic, pero era vegetariana la ensalada. Así que por eso quiero pasar rápido, porque quiero explicaros una cosa que no tiene nada que ver con una recomendación, pero quiero explicaros una historia. ¿Puedo? Opa, sí. Es rapidito, voy giro, rápido. De repente. Sorpresa. Es una sorpresa, es una sorpresa. Giro dramático. Es que me he enterado de una cosa que pensé, esto tengo que soltarlo en el salón. Y como no sé en qué sección en el meterlo. Salón. En el mal camino. Ay, en el mal camino. No es que estoy escuchando el salón últimamente. decía eso, tengo que sacarlo en el mal camino, pero no sé dónde. Entonces lo suelto ahora. Suelte. Tire bomba. ¿Vosotros sabéis quién es Santa Teresa de Jesús? Empecemos por ahí. No. Bueno, Santa Teresa de Jesús es una señora que nació en el 1500 en Valladolid. Sí, me voy un poco lejos, pero ya veréis que todo. En 1500 una señora nace en Valladolid, creo que es, o por ahí, ¿vale? Y la hicieron santa y fue una de las que reformó la orden de los carmelitas descalzos, ¿vale? Junto con San Juan de la Cruz, eran amiguetes. Y los dos tenían momentos místicos en los que veían cosas y veían a Dios. Una cantidad de porro, obvio, importantísimo. Hongos. Exactamente. Hongos. Y ella es poetisa, ¿vale? Y hace poetas místicos. O sea, porque ella habla del amor máximo, que es el amor a Dios. Y en sus poemas explica cómo la visitaba un ángel, que era muy lindo y tenía una especie de euforia, que se la follaba alguno y ella luego decía que era un ángel, pero como solía hacerse en esa época. Sí, el hombre invisible. Bueno, pero 1500, bueno, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Claro. Sí, ahí está. 1500 está, era en aquel momento, en 1500, recuerdo, por ejemplo, fue la época en la que se escribió El Quijote, ¿vale? Ajá. Y en aquel momento había dos grandes libros, o sea, había dos grandes tipos de libros que triunfaban mucho. Uno eran los libros de caballerías, que el Quijote se los cargó a todos, y lo otro eran los libros de santos y mártires, ¿vale? Entonces, claro, ella era como santa y ahí estuvo, era una estrella del rock. Bueno, esta mujer muere y la entierran, y un día tienen que desenterrarla para mover el cadáver porque había de hacer unas obras en no sé qué basílica, y 200 o 300 años después la desentierran y, oh, sorpresa, está incorrupta. ¿Vale? Y es más, huele hasta bien y no sé qué. Está entera, ¿vale? Sí. Claro. Enterita, ¿eh? Como. Qué bien que se mantiene. Estoy hablando en el 1700. ¿Qué pasa? Sí. La hicieron a cachos y repartieron las pedazos por el mundo, y todo el mundo quería tener una reliquia de Santa Teresa de Jesús. Bueno, ahí va. Qué gore. El único trozo que se conserva es el brazo de Santa Teresa de Jesús, más o menos desde la mitad del antebrazo hasta la punta de los dedos, una mano y un trozo más. Claro, no está la mano entera, sino que esta mano, para que os hagáis una idea, fue la reliquia preferida de Francisco Franco. Es más, Francisco Franco muere en la cama enfermo abrazadito a la mano de Santa Teresa. A la mano incorrupta de Santa Teresa. Todo esto era peor, no hay más. Ahora yo me quedo sin batería, pero buscar, por ejemplo, para poder Santa Teresa de Jesús, para poder conservar esa mano, la meten dentro de un guantalete. Busca el guantalete de Santa Teresa de Jesús, que vas a flipar. El guantelete de Santa Teresa de Jesús, que yo no había visto nunca, que está en Madrid, en un museo, pero yo no fui a verlo nunca, me enteré el otro día que es... ¡Boludo! ¿Ah? Las gemas del infinito. Correcto. Madre. Me muero. El guantelete del infinito que diseñó el Jim Starlin. Jim Starlin, sí, es una copia. Es el de la derecha. Tiene es las el seis de gemas. La izquierda, porque el de la derecha es el guantelete. Es tal cual. Es tal cual. Lo único que tiene mano de mujer. Esto va en el blog. Visiten el blog. El mal camino. Esta foto tiene que estar porque sí, es claro, para que se vea. Pero fijaros en el blog, que la pondrá luego. Pero es que es una copia. Y es porque el señor Starlin visitó España en los años 70, por lo visto. Me muero. Y se hizo, en aquel momento todo el mundo hablaba de la mano incorrupta, de no sé qué, porque Franco estaba agarrado a ella, porque me muero, ¿sabes? Y el tipo se quedó prendado del rollo y a partir de ahí escribe el guantelete. El guantelete del infinito. Mira vos, tú. Muy ¿qué? Fuerte. ¿Has visto qué link? Es brutal. Qué historia. Pues el otro día pensé, ¡pah! No puede ser. Y cuando vi la imagen... ¡Tremenda historia! ¡Ya está! ¡Hala! Pues ahí lo tengo. Yo lo quería haber hecho un poco más largo, pero como me he quedado sin teléfono, no podía mirar las fechas y no sé qué, os dejo el dato para que lo miráis. Pero con ese dato tuviste bárbaro. Está bien, ¿no? Luego lo miráis y en la web ponemos la foto y si quieres... Me encantan los titulares de las noticias que te tira. Ah, puede ser cualquier como, cosa. ¿Y si Franco dormía con el guantelete de Thanos? Porque se dice que dormía abrazadito, sí, agarradito a la mano de Santa Teresa. Mira todo tú. Un rollo, pero además dice que tiene poderes curativos y pues. Bueno, Franco se murió igual, pero. Sí, tan curativo no era. Pero aguantó hasta los 70 y tanto, el hijo de puta. Así que algo hizo. Bueno, pues ahí lo dejo. Y con este dato. Según mi abuela, Franco acabó con los pobres, con la pobreza. Sí, claro. Sí, claro. Nunca le pudimos ser. Explicar que. No era la mejor manera, ¿no? Claro, no, pero tenía toda la razón, acabó con todos. No quedó pobre. Y con los comunistas también. Y, sí, fue un poco así. Como era aquello de vamos a acabar con la pobreza y la hambruna. Cómete a los pobres. Cómete a pobre. Bueno, chicos, pasamos a Matrix, que tenemos tela. Entremos en Matrix. Vamos allá. Arrancandonga, tengo... sí, yo también quiero beber un poco. Vamos a hacer un avituallamiento. Ya hicimos un programa muy largo sobre solamente una película. Sí. Y ahora nos quedan dos películas y todos los Animatrix. Sí. Vamos a ser capaces de hacerlo bien. Vamos, ¿no?, a vencer eso. Sí, porque son una porquería las películas. Yo no pongo las manos en el fuego. Yo no. Yo lo puedo hacer. Porque sería así. Todo es una mierda. Y ala, a otra. A otra cosa. No. Segunda película, una mierda, inentendible. Tercera película, peor. Animatrix se rescata. Listo. ¿Recomendaciones? No, pero vamos al tema. No. Hablando de justamente de comprimir o de reducir un poco el tema, estábamos hablando con Ale, que llegó un poco antes, comentábamos el tema de Animatrix. Yo le decía que de los 9 cortometrajes hay 3, aquel me agregó uno más que yo me había olvidado, son 4 que están vinculados a la historia que nosotros que tiene que ver con las películas. Los otros son como historias independientes que suceden dentro de la Matrix. Pero que si no los ves no pasa nada. Pero que si no los ves no te alteran lo que es el concepto total. Y esas 4 historias, la primera de todas fue estrenada en cine. Cuando se estrenó Dreamcatcher, la película de Stephen King, es verdad, se pasaba el cortometraje antes. Es la que tiene la animación más más hiperrealista. El vuelo de los Sirius. El vuelo de los Sirius es una historia que hace de nexo entre la primera y la segunda película. De hecho, es mencionada directamente. Claro, es mencionada directamente en la segunda película. Y es la historia de unos locos que descubren que va a haber un ataque a Sion masivo por parte de los las inteligencias artificiales, de lo que es la Matriz, para destruir al hombre de forma definitiva, ¿no? Eso es lo que termina siendo el disparador y cómo arranca la segunda película. Okay. Y las otras dos historias, que son una de ellas, la otra se llama El Chico, y es la de un niño, de un joven que también despierta de la Matrix. Que no es el guacho que después lo idolatra él en la serie. Exactamente, como que conecta con las películas por ese lado, porque el personaje conecta aparece. Por ahí, porque el personaje aparece primero en la animación y después como actor. El actor real aparece ahí en la historia. Y las otras dos es el inicio de la guerra. Las dos primeras, los dos primeros capítulos. El segundo renacimiento parte 1 y 2. El inicio de la guerra entre hombre y máquina antiguo, digamos. Pero es esos dos capítulos para mí son brillantes y son inmenso lo que todo lo que tienen adentro. Inmenso. Yo hoy les mandé un material ahí para que vieran una comparación de algunas imágenes. Y es como un repaso a la historia del hombre. Claro. Y de los errores de la historia del hombre en un corto tiempo, de que es el hombre con la máquina convertida casi en un esclavo, que la máquina empieza a través de la inteligencia artificial a reconocerse como un individuo, a sentir que es real y claro, que tiene sus, que tiene que tener derechos, y como el hombre se va cagando en todo. Vos llegas a un punto que decís, vos, estuvieron bien, está bien lo que hicieron, claro, con Patriz, porque claro, es impresionante todo el destrato, todo lo que hay contra las máquinas, que lo único que querían era coexistir con el hombre. Es un poco la historia de Frankenstein, ¿no? Del hombre crea al monstruo y luego lo trata tan mal que luego el monstruo se gira y empieza a matar gente y ahí. Es más o menos eso, es más o menos eso. Pero lo que tiene de bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, es que está lleno de, entre los dos capítulos y toda esa historia, hay 32 millones de referencias a cosas o hechos históricos. Yo sí, lo que les compartía, por ejemplo, está... Hay una foto famosa de un asesinato en Saigón durante la guerra de Vietnam, que sí, le pegan un tiro en la cabeza a uno. Hay una escena que hay un robot enfrente de unos tanques, que es igual a lo de Tiananmen en China. Claro. Está la marcha de Martin Luther King cuando aquel... La marcha de los mil hombres. De los mil hombres, bueno, hay la marcha... No, de un millón de hombres. De un millón de, bueno, la marcha de un millón de robots está, claro, por ejemplo, en la escena ahí. Hay una construcción de pirámides donde ves a los tipos cargando, a los robots cargando piezas por unas cosas que es bien. Las pirámides... están los fosas comunes de los asesinatos de judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay un repaso a todo lo que ha sido la historia de la violencia del hombre contra el hombre, claro, a través de la lucha acá en este caso entre el hombre y la máquina, y cómo el propio hombre se encarga de destruir todo, porque la solución del hombre para detener a la máquina es evitar que reciban energía solar para funcionar, y se acaba cargando todo. Se cargan todo, exactamente. Entonces esas dos historias, no, traten de verlas si les interesa Matrix, porque si no las vieron, porque es realmente... ¿Están en HBO Max? Está todo, sí, en HBO están, Max. Está como una película sola y ordenada. Sí, no, sí, están, sí, sí, está. No, es una película, sí, llamada Animatrix, que, claro, contiene todos los cortos. Yo soy viejo, recuerda. Yo tengo el DVD que tenía las nueve historias y vos podías elegir ir viéndolas, claro, en el orden que vos quisieras. Y las historias están buenísimas. Yo las vi así, ¿eh? Yo las, sí, vi en un DVD y las, claro, podré. Están buenísimas. Hay una con un corte en el medio de Policial Negro, que es con Trinity como personaje. Sí, sí, sí. Están, sí, muy, sí, entretenidas. Las animaciones de todas son diferentes y son magistrales. Sí, están hechas por diferentes equipos. Claro, y diferentes, creo, estudios. Que son todos, casi todos son estudios japoneses. Todos, si no estoy, todos, mal, son todos estudios japoneses. Fue hecha ya. Fue, bueno, hecha, porque ahí, claro, obviamente hay como un homenaje a todo lo que, sí, es este, el anime, exactamente, sí, que sí, viene totalmente, como... totalmente. Que eso generó también una movida después, años después. Hubo un Batman Gotham Knight, que eran nueve historias de ese mismo estudio sobre Batman, entre medio de las dos Batman de Nolan, de la 1 y la 2. Bueno, no sé si saben, pero también en ese momento, que creo que acá no llegó tanto, hubo una serie de cómics en el mismo espíritu, entre las películas también, que involucraban pequeñas historias dentro del mundo de la Matrix, ah, mirá, no, de diferentes artistas, y uno de ellos, hoy me enteré, es guionado por Neil Gaiman, ¿mirá?, y se llama Goliath. Oh, y parece, no quiero spoiler mucho ahora, pero parece que podría haber cierta conexión entre esa pequeña historia y algo de lo que podría pasar más adelante en la nueva película. Mira tú, mírate. Está dibujado por, o sea, creo que es un relato que es primero un cómic y luego está recopilado en un libro de pequeñas historias de Gaiman. Uh-huh. Y en el caso del cómic está ilustrado por Bill, ay, nunca me sale el nombre, Sienkiewicz, ese mismo, ah, reconocido estilo. Uh-huh. Así que debe ser interesante para bichar. Buen dato. Es una historia también en ese como formato, como una pequeña historia paralela dentro del mundo de Matrix, que involucra alienígenas. Mirá. Así que bueno. No la quiero spoilear mucho, pero será, después Diego, la hablamos. Diego, puede ser interesante. Diego, apunta. Ya Batman ya salió. Sí, tacha. Ya salió. Falta Kirby. Sí, ya está. Falta Kirby. No, seguimos, faltar, seguimos, perdón. No podía faltar. Y bueno, se viene la segunda película, ¿no? Viene. Moment. Matrix 2. Mucho hype. Mucho hype. Mucho hype. Demasiado. Nunca le viene bien a una película tanto hype. Eso siempre a nada pasado. Le viene bien. No, convengamos una cosa. Creo que la construcción y el sostén del mundo Matrix está en la primera película fuerte. Y lo que hacen las otras dos películas es volcarse quizás un poco más a la acción, pero siempre ambas tienen te momentos fuertes. ¿A vos te parece eso? Me parece que se vuelcan más a la acción, pero que yo tienen momentos fuertes. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, la segunda de no hecho, tiene tanta, creo. De hecho, tiene mucho más diálogos. La gente, digamos, la queja principal en la película, por lo que estuve investigando ahora, es eso, que son demasiados diálogos extensos. Si te acordás, está el arquitecto, el Marovicio, el francés, todo. Hay montones de diálogos. Y justamente estaba viendo un video el otro día que marcaba como una de las críticas que se le hizo a la película en su momento, que la película cuando salió, digamos, el cierto público objetivo que tenía, ¿no? De gente joven, veintipocos años, ¿no? De repente se encontró con una película que traía montones de trozos de diálogos que hablaban sobre justamente elementos filosóficos que en la primera estaban como mejor hilvanados o mechados dentro de la película, y acá se hacía como medio bloque. Tenías un momento de acción, un momento de un diálogo largo sobre un tal cosa, un momento de acción, un momento de diálogo. Como que esa era una de las críticas que se hacía a la película en su momento, y que también por eso como que tuvo un poco de roce con respecto a los fans de la primera. No, o sea, me pareció muy fluido, o sea, eso me parece que está, lo digo, decir los diálogos. Pero las escenas de acción acá me parecen mucho más elaboradas, más largas y más polenta. Bueno, lo que pasa es que es una película larga que creo que da para justamente extender las dos cosas. Extender los diálogos, extenderse la... O sea, no los diálogos no van en detrimento de la acción, ni la acción en detrimento de los diálogos. Hay tiempo para todo. Claro, el tema es que el ritmo. Claro, que se critica, sino como que hay como muy intercalados uno y otro, medio de forma dura, en vez de ser tan fluido como en la primera, donde había muchos atisbos de cosas... pero enganchados en el resto de la trama de la película, mientras acá son como bloques más duros. Conociendo cómo funciona Hollywood y las productoras americanas, no sé quién es el que hizo el montaje de esas dos películas, que recuerdo que se filmaron juntas, la segunda y la tercera. Creo que sí. Se hicieron, o sea, la producción se hizo todo a la vez. Bueno, no solo eso, sino que se filmaron escenas para un videojuego dentro de la película que se llama Enter the Matrix, que también incluso tiene momentos y cosas que están relacionados con la historia. Hay un diálogo de la pitonisa con no me acuerdo el nombre del personaje. Sephiro, no. No, la muchacha, la otra de la otra, digamos, capitana. Nayobi. Bueno, hay un diálogo con ella, hay un diálogo con el. En el juego, si vos. Sí, claro, hay montones de escenas en el juego. Que son, refieren al spa. Que no solo que refieren, que son filmadas y actuadas con los mismos personajes y con los mismos actores, que solo salieron dentro del contexto del videojuego. Ah, mira. De hecho, lo que decía era eso. Normalmente, el cliché es que en Hollywood los directores no son los montadores de la película. Ellos filman todo con cierta idea de cómo tiene que quedar al final, pero al final hay un señor que es el que monta la... Bueno, por eso están los famosos director's cut después, que es así, es como la edición que la pensó el que director, nunca, etcétera. Por lo que tengo entendido, nunca es tan así. Nunca es, bueno, ahora aquí tienes todos los rollos y ya está, y a ver qué pasa. Siempre supongo que alguna cosa tienen que meter, y que las hermanas Wachowski, en aquel momento hermanos, creo. Sí, todavía. Sí. Alguna cosa hubiesen dicho en el tema, pero es probable que en ese... problema de bloques y no sé qué, tengan mucho más que ver la productora que no ellos. Porque el que corta y el que vuelve a montar todo, al final claro, puede ser otro. Pero recordemos que eso sí, una de las cosas que, por ejemplo, que puede ser que esas críticas que tú decías, a mí es una de las cosas que más me gustó, porque entró mucha más filosofía y mucha más teoría dura. Tal cual. Que le daba sentido a todo. Sí, a bueno, en el video que yo veía, justamente le decía que la persona que retrataba todo esto hablaba de que él joven, cuando vio la película en su estreno, no la disfrutó como él adulto hoy en día, que estaba mucho más metido en esos temas, que le sacó muchísimo más jugo a las películas hoy en día. Que si tú tienes ganas de ver a Keanu Reeves repartiendo hostias, te miras la de John Wick, que es eso. Le han matado al perro, ahora vais a enterar. Pues ya está, ya la. Y van por la cuarta, ya, ¿no? Van a aceptar firmando. Llevan tres, van a firmar la cuarta, creo. Y son todas buenísimas. Ah, no vi ninguna. Sí. Oh, pues son muy divertidas. Ahora, tienes que ir a eso, sí, ¿eh? ¿Cuál es el argumento? ¿Y qué? Es él repartiendo las hostias. Pues ya está. Ya está. Perfecto. Es muy buena. Pero bueno, hay perros repartiendo hostias que te acaban gustando más que él. Muy bien. Y yo aquello decir, a él no, pero a los perros los adoptaba. Seguro que actúan mejor. Me muero. Probablemente, tienen más expresividad. Bueno, vayamos un poco a eso de ordenarnos, ya que estamos con la película. ¿Cómo arranca la película? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por primero la acción o hablamos de...? Capaz que podríamos hablar de cómo se conecta esta película con la anterior. Ah, bueno, dale, a ver, arrancamos por ahí. Bueno, el tema básicamente, recuerdan, la primera película queda como un espacio abierto, digamos, donde Neo, hoy en día con sus habilidades... Con sus superpoderes. Superpoderes prácticamente, viene a plantear la guerra, digamos, o a plantear la confrontación directa contra las máquinas, planteándoles que puede existir un mundo donde ellos son libres. Una pregunta, ¿no? ¿Podría haber terminado ahí con una sola película y funcionado perfectamente? Sí, ¿no? Sí, la sola funciona igual. Muy bien. No, okay. Pero pasó igual cuando hicieron la Guerra de la Galaxia. Como no sabían que iba, acabaron la película y cerradita por si acaso, y si me dan más. Eso es otra cosa que quería traer a colación. Estuve haciendo un poco de memoria y yo creo que lo que pasa en estas películas, o sea, es que si bien en la primera Matrix los temas de filosofía y todo eso como que van mucho más hacia afuera, en la 2 y la 3 se arman hacia adentro, en el sentido de que tratan de explicar mucho de las cosas que suceden dentro del mundo propio de Matrix. Claro. Entonces hay mucho tiempo también desarrollando la lógica propia interna de The Matrix. Mientras que en el otro, todo lo que era Matrix era casi una metáfora de distintas cosas. Sí. Acá no, acá es bueno, tenemos que extender este universo, tenemos que extender este mundo, hay que darle una cohesión, una realidad, bueno. Y ahí es donde empiezan a surgir esos componentes históricos. Te voy a leer un fragmentito referido a eso, si a ver, esta adelante. Es una frase que le dice la pitonisa a Neo en uno de sus encuentros, cuando le invita a los caramelos que están en una plaza, ¿te acordás? Ajá, sí. Le dice, cada cuento sobre vampiros, hombres lobo o extraterrestres, es el sistema asimilando un programa que está haciendo algo que no debe. Un programa puede escoger entre esconderse aquí o regresar a la fuente. Ahí tenés un claro ejemplo de cómo los propios personajes empiezan a hacer lo que dice Ale, hacerte entender qué es cada cosa en la Matrix. ¿Por qué funciona de tal forma? ¿Por qué existe la ficción y la fantasía dentro de la Matrix? Claro. Porque son programas que están haciendo cosas que no deben, están... o están caducos o algo así, y bueno. Bueno, hay muchas cosas. Quieren regresar a la fuente. Claro. Hay muchas cosas que surgen de pequeños fragmentos de diálogo que obviamente desarrollaron montones de teorías de los fans y todo eso. Y una habla sobre justamente el tema de la cantidad de Matrix que hubo. Claro. ¿No? Y como la primera había sido una cosa idílica, paradisíaca, se habla de una segunda. Que se saca como del dato de pequeños fragmentos de diálogos, que fue como una especie de infierno. Como habían llegado a la conclusión de que el hombre necesitaba de sufrimiento. Fue fuerte ahí. Pero se fueron a fuerte ahí. Y bueno, de esa iteración de la Matrix es que donde surgen todos esos personajes diabólicos, esas fantasías que hoy en día están refugiadas en el. En la fantasía y en la ficción. Exacto, hombres lobo, vampiros, demonios, etcétera. Todo eso surge de esa segunda iteración de la Matrix. Después lo vemos cuando baja en el infierno, que baja. Bueno, Zephyr, justamente, ¿no? Ahí es donde está la relación con ese punto. Exacto. O sea, son esos programas que están ahí, que capaz nos estamos adelantando un poco. Bueno, pero podemos explicarlo porque tampoco hace falta que la ordenemos tanto, pero. Bueno, yendo a frases, encuentro Neo y el arquitecto. O sea, te vas al final de la segunda ahí. Sí, pero digo, creo que son los dos temas centrales. Es bueno, antes de llegar ahí, de Matrix, un momentito. La idea es y el arquitecto, ¿no? Sí, son las dos fuerzas antitéticas. Caos y orden, exacto. Me parece, ¿no? La idea es, la pitonisa está ayudándoles, aún siendo parte de la Matrix, porque es uno de los softwares, es uno de los programas. Pero la pregunta es, ¿nos está ayudando? Ese es el tema. Y ahí está ahí siempre la pregunta. Nunca sabes si realmente los está ayudando o los está manipulando. Es manipulación. Es una partida de ajedrez en la que ellos son peones. Es una manipulación, sin duda. Claro. Porque de hecho nada de lo que pasa, digamos, en las Matrix subsiguientes es fortuito. Claro. Todo es guiado por la pitonisa, que tiene una función dentro de la Matrix. Que es su función. Que claro. Es su función, exactamente. Y eso es explicado recién al final de la segunda con el diálogo con el arquitecto. Con el arquitecto. Ahí está. El elegido como beta tester. Sí, básicamente. Además, el arquitecto, la pinta que tiene el tipo del arquitecto se parece a dos personas. Una por casualidad, no. Una por casualidad, que es a Antoni Gaudí, que es un gran arquitecto del modernismo catalán. Sí, cierto. Eso fue un accidente, pero realmente se parece mucho a un señor del cual no recuerdo el nombre y tengo teléfono sin batería, que es el señor que se inventó el World Wide Web, el arquitecto de Internet. Ah, mira. Si buscáis quién es el que inventó eso, que además murió hace unos años, hace 5 o 6 años. Mirá, tenemos la cabeza. Físicamente se parece. La Wikipedia estaba caída y bueno, vamos a la cabeza. Búscala. Se encarga de buscar eso. Y físicamente se parece bastante. Aquello pelo blanco, barbita, no sé qué, todo ese punto. Tiene un parecido. que hubo mucho freak de la informática que dijo que no fue fortuito, que lo habían hecho grabando eso. Tiene lógica. Pero está bueno para mí ese contraste que hay justamente de esos dos personajes, que la pitoniza es como una hippie, una cosa muy volada, ¿no? Una cosa muy guau. Y el arquitecto es la estructura fija, fría, raciocinio. Bint Cerf puede ser. Ahí está, fíjate. Mira si no. Impresionante. Bueno, es para, muy parecido. Para el blog también. Hiciste un pegadito de fotos ahí. Son muy parecidos. Y cosa queda buenísimo. Claro, y es tan parecido que es como hasta sospechoso que no se haya hecho. Es que no hay nada fortuito en esa serie de películas. De hecho, el otro día me encontré un detalle no menor en la primera película que me puso a pensar. ¿Qué es lo primero que le ofrece la pitonisa a Neo? Galletas, una galletita. A Cookie. Cookie. Como un sitio web. Ah, claro, sí. Seguro. Y eso seguro que no es fortuito. No. Y te debes pensar. No tiene pinta de que haya nada así. Nada sin querer. Y decís, pa, qué hijos de puta. Es muy genial. Sí, hay mucha. Está todo muy. Es una inteligencia artificial que te ofrece una cookie. Es jodido. Claro, ¿me entendés? Pero bueno, la película. Si retomamos al tema de la estructura, sí, de la película, sí. O sea, retoma como donde había quedado este Neo superpoderoso, sí, tratando de ayudar a la gente que todavía está dentro de la Matrix, que, y vencer a las máquinas. Cuando empieza la película, sí, lo que hay es que empieza enganchado con el corto que decíamos hoy, es que la Matrix se está cansando de que le roben gente. Sí. Porque Neo está limpiando, está sacando a mucha gente de la matriz. Exacto. Y hay como una contramarcha de eso, tratando de destruir la Sion para que no jodan más. Para liquidar a la fuerza rebelde. ¿No? Ese es un poco. Claro, hay una cantidad enorme de sentinelas que encontraron la ciudad y están, sí, tratando empezando a prepararse de para hacer esa mierda. Ahí va, una aniquilación masiva de la ciudad. Y están encontrando, creo, algún punto flaco en la puerta, alguna cosa así. Están buscando una puerta específica que es donde sería el punto de acceso, claro, más. O sea, están, si no estoy mal, están cavando. Están taladrando, tienen un taladro gigantesco y están acercándose. Es que en el vuelo de Osiris, la nave Osiris, en un momento dado llega a un lugar donde ve que los tipos están con unos taladros y están bajando hacia. Sale a la superficie, porque ahí es donde sale a la superficie y los ve. Y ahí es que empieza a correr hacia ciudad, o como quien dice, hacia un lugar donde poder ir para transportarle. Lo que hacen es tratar de conectarse a la Matrix para poder mandarles información. Se conectan a la Matrix. Se conectan y bueno, muchacha, ahí es donde pueden mandar el mensaje, claro, y mueren en el proceso. Exacto. La película arranca, o sea, en un punto donde hay una reunión, digamos, secreta entre los líderes de las distintas naves de la resistencia, sí, dentro de la Matrix, sí, para explicar la situación. Y hay que volver todos corriendo porque hay que usar las naves para defender a Sion. Exactamente. Pero ahí Morpheus decide quedarse porque tiene que contactar con la Pitonis, porque necesita saber qué hacer. Claro. Bueno, en ese medio arranca. tenemos un panorama. Un poco pagafantas también Morpheus, ¿eh? O sea, siempre, no, a mí lo que me diga esta señora. Es extraño, porque justamente una persona que aboga tanto por la libertad del hombre está muy condicionado por un programa. Por un programa, claro. Está, o sea, sigue todos los pasos que le indica este programa, que si bien es rebelde, y si bien no estoy seguro de que todos supieran que es un programa en su momento, de hecho, la revelación de que la pitonisa es un programa sale en ese diálogo con Neo, cuando se sientan en la plaza, y ella como que le pregunta si piensa que sabe quién es, y él dice que piensa que es un programa. Claro. Y ahí le revela eso, o sea, como que hasta ese momento no estaría del todo claro. Pero fíjate que además Morfeo es un místico. Es claro, un místico puro y duro, ¿no? Como sí, antes sí hablábamos de Santa Teresa de Jesús. Es un místico que piensa que todo el conocimiento es revelado. Entonces él tiene que ir a hablar con para que les revelen el conocimiento. Mm. Sí, tiene necesidad de guía absoluta. Completa. Y en esta película, a mi gusto, hay una de las mejores escenas de acción de mucho tiempo en la historia del cine, que es la de la carretera. Sí, sin duda. La escena de la carretera con los mellizos, aquellos con blancos. Los mellizos. Tiene un... Bueno, está... A mí me gusta buscarle el pelo al huevo, pero tiene unos errores de continuidad del carajo. Sí, pero yo el día que la vi en el cine no me dijo. Sí, no me molestó, la espada de Morfeo que de repente la clava a 30 centímetros del techo del camión y después está cerca del eje, entonces se puede parar, después la tiene ahí a la mano. Mira, la respuesta es fácil, un error en la Matrix. Un hechicero lo hizo. Un error en la Matrix. Pero para, antes de llegar a esa persecución, hay un tema muy importante que es el tema del Merovingio, que es un personaje bastante... Merovingio. Sí, que el nombre es de una dinastía francesa. De francos, una dinastía, sí, de los francos, que son los precursores de los franceses. Los francos fueron los que visitan los vikingos en la serie. Esos son los francos, que vivían en Francia y que eran descendientes, entre comillas, de la de la comunión entre galos y romanos. Pero no eran galos, los galos eran más al norte y estos tenían bigote, eran otra historia. Sí. Bueno, y los merovingios, ojo, cuidado, porque los merovingios dicen la tradición, que es una tradición, que provienen... A ver, ¿el problema cuál es? En el 1100, 1200, que es cuando aparece esta gente, todos los reyes de la época de la Primera Edad Media tenían que tener su poder... Venía de Dios, de alguna manera, ¿no? Porque, sí, bueno, ya la mando yo y todo el mundo se calla. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios, ¿no? Y eso tenían como la descendencia de Jesucristo, ¿no? Exactamente. Dicen que ellos se emparentan directamente con Jesucristo porque dicen que son los que conservan la sangre de Jesucristo porque vienen directamente de los hijos de Jesucristo con la María Magdalena. Exactamente. Entonces, la tradición que ellos mismos inventan, los merovingios, es que ellos son la... Es interesante porque casi todos los nombres de los personajes que acá aparecen tienen algún doble sentido, alguna connotación, sí, digamos, directa, sí, sí, con alguna mitología, alguna religión. Y mucho tiene que ver con el Antiguo Testamento, casi todo. Porque está Morfeo, no, pero el Nabucodonosor, que es un ave también, es un rey judío, todo tiene que ver con esa. ¿Cómo anda por ahí? Totalmente vinculado. Sion, de hecho, Sion fue una de las ciudades judías, las últimas de destruidas. Bueno, ¿dónde se instala la primera ciudad de robot? En Mesopotamia. Sí, claro. La primera ciudad robot, la ciudad 01, que está explicada en Animatrix, nace en la cuna de la civilización humana, que es en Mesopotamia. Que es otro gran referencia, ¿no? Exactamente. Que de las tantas que hay en ese mezclan lugar. Todo. Todo. Póngalo todo en una jarra grande, diría Bender. Pero logran mezclar de una manera muy coherente. Bien hecho, pero exacto, muy coherente. Exacto. Muy coherente. Bueno, él va, entonces decíamos, Morfeo y Neo y tal, van a ver a Merovingio porque quieren conseguir una información concreta. Y él tiene algo, tienen una llave, tiene el creador de llaves en realidad. Que el, le puede maker, permitir. El cerrajero que le puede permitir, y quieren que se lo preste, básicamente. Claro, que con esa llave. Porque, ¿qué pasa? Ahora hay dos temas, ¿no? Tenemos el tema terrenal del ataque de las máquinas a Zion, pero por otro lado está el tema de la profecía, el rol que tiene Neo, que esa es la creencia de Morpheus, de que él puede terminar la guerra. Entonces él quiere ir por esa línea. Claro. Él quiere, sabe que, digamos, en un combate directo, Zion tiene pocas chances, pero sabe que el rol de Neo es súper importante y para eso necesita el contacto con la pitonisa, que le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque hasta ahora el gran problema de Neo es que es un ser dentro de la Matrix súper poderoso. De hecho, hay montones de referencias como, digamos, paralelismo con Jesucristo. La gente se acerca a él dentro de Zion para pedirle que proteja a su familia, etcétera. Pero él no conoce su propósito. Él lo que dice es que no sé lo que tengo que hacer. Claro. Tengo todas estas habilidades, tengo estos poderes, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para marcar realmente una diferencia? Y ahí es donde está un poco la tragedia de Neo durante esta película. Y después que termina con la crisis de fe. Bueno. Cuando le revelan que... No, negro, sí. No es tu fin. Pero pará, antes de eso, vamos por parte. El merovingio, entonces, ¿qué rol cumple en todo esto? El merovingio es un tipo que maneja, trafica y negocia información. Es el que le puede dar los accesos necesarios a un montón de cosas, pero todo tiene un costo. Él habla del tema del efecto de acción, reacción. Claro. ¿No? Y es... La charla con el tipo es el mafioso capo de todo lo que se mueve en el mercado negro de esa Matrix. Sería la dark web del mundo Matrix, ¿no? El merovingio justamente es uno de los personajes, digamos, que queda como remanente de las diferentes, iteraciones de Matrix, de la Matrix. Exactamente. De sus orígenes. Y... Perséfone. Interpretado por Mónica Bellucci. Ahí está. Sigamos. Vete bien, le dijeron. Tú vete linda ahí, ¿no? Vete de verte, ¿no? Sí. Vete bella. Por eso el silencio. Sigamos. Bueno, muy bien. Ha pasado un ángel. Seguimos. Bueno, entonces ellos van a negociar directamente con ese mafioso. Sí, y ahí... Y consiguen que les dé... Él dice, tengo a alguien, pero lo consiguen... Pero no consigue que se lo den. No, lo roban de alguna manera. Lo terminan robando. Lo terminan entregando, justamente... Perséfone para para precisamente para vengarse del marido que no se lo bancaba, que le bebía cagando a cuerno y no sé qué más. Fíjate que Mónica Bellucci que luego se casó con el presidente de Francia, ¿no? ¿Era? No, esa Carla Bruni. Me equivoqué. Bueno, pero son italianas y las he mezclado. Bueno, son bien. Perdón. Digo, porque ella también la cagaron a cuerno y no sé por qué. Claro, el tema siempre es el de la mujer despechada. Bueno, pero ¿cuál es la información que están buscando? Ellos quieren llegar... ¿Quieren llegar a la...? El tema es que ellos quieren llegar a donde la pitonisa los guía, que es a la fuente. El rol... El arquitecto. No sabe el arquitecto. La fuente es el tema. Le explica la pitonisa a Neo es que su rol termina en encontrar la fuente. Claro. Ese es como su rol. Y ahí es cuando empiezan a tener como un norte de qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno, ¿dónde se halla esta fuente? La fuente, la llave, digamos, para abrir esa puerta la tiene el cerrajero. Y el cerrajero está en manos de Merovingio. Exacto. Esa es la historia. Y el cerrajero es un hombrecillo. Es un pequeño hombrecito oriental. Oriental con un montón de llaves colgantes. Sí, japo. Tiene pinta. Es más japonés que chino. Tiene pinta. Pero bueno, vaya uno a saber. Y bueno, por ahí viene todo. Ahí viene como que se desarrolla la acción entre esa pelea de poderes entre el Merovingio y sus secuaces con la resistencia esta por conseguir al... Sus sicarios. Ojo, y a todo esto mezclamos el hecho de que Neo está teniendo sueños en las que Trinity muere. Muere. Claro. Y él lo ve como un sueño premonitorio de alguna manera y... Ojo, nos está faltando otro tema muy importante. Fijaros. Muy, muy importante. Él, con todo el poder del mundo, siendo bueno, ve como su mujer muere y eso le aflige. Coño, es Anakin. Es Anakin. Escúchame, terrible. No es mala esa analogía. No es mala. No, pero digo, nos estamos olvidando de una parte central. Ah, espérate. El retorno del señor Smith. Ah, el señor Smith muere aparentemente al final de la primera película. Lo borra directamente. Sí. Pero no fue así. No. Lo que hizo fue desconectarlo. Lo liberó. Exactamente. Y aparece ya desde las primeras instancias como un nuevo antagonista para Neo. Y ahora es un virus. Ahora tiene otro rol diferente. Ahora se comporta como un virus. Se va replicando y se va multiplicando. Son él. Bueno, que hay otra gran batalla. Es con él. Bueno, justamente en ese momento. Después de que habla con la pitonisa. Que se encuentra en la plaza y viene 32 millones de Smith. Un CGI que en su momento. En su momento. Era muy bueno. Y después ya empieza. Hoy en día yo aún lo veo con cariño. A mí no me parece tan mal. Es durísimo. Bueno, pero cuando lo vi por primera vez era. Parece un gráfico de PlayStation 2. No sé, ese fandoso. Y es muy divertido como todos le pegan en orden. Sí, no. El ruido de bolos. Cuando en un momento tira a un Smith y baja varios, y hay ruido de bolos. O sea, no, un poco serio. Pero bueno, Sí, es otro que interesante. Que se agarra un palo. Que después quiero volver a ese tema en algún momento para plantearles cuál es mi duda más existencial con respecto a la trama de Matrix que pasa por el señor Smith. Pero sigamos. Al final el señor Smith tiene pinta de ser el. Bueno, finalmente logran tener el cerrajero, logran elaborar un plan basado en las leyes del mundo de la Matrix, porque elaboran todo un plan para cortar la energía. Entonces, si cortan la energía, el lugar donde va a estar la fuente no va a estar con la protección que debería tener. Y podremos entrar. Y ahí es cuando el tipo llega, tiene su encuentro con este personaje, el arquitecto, que todo el mundo lo recuerda como el momento más anticlimático en el final de una película, quizás, cuando uno viene con... Ay, a mí no, yo quedé aceleradísimo con ese momento. Me pareció impresionante. A mí me bajó las... No, yo quedé... Para mí fue el momento WTF de la... Y viene el momento ese de, ¿cómo que se dice? Cuando lo dije hace un ratito y ya me olvidé. En el momento cuando el tipo se da cuenta de que, bueno, que lo que pensaba que tenía que hacer... Bueno, pero vos no tenías algo sobre la charla. Tengo la charla completita acá. No, va para tanto. Algo hay que echar, porque esto es el eje. Esto es el eje del asunto, ¿no? En un momento dado, que están hablando los dos, Neo le dice, no ha respondido a mi pregunta. Y el arquitecto le dice, muy cierto, interesante, eres más rápido que los otros. Los Neos que están en los monitores empiezan a decir, ¿otros? ¿Qué otros? Quiero salir, ¿otros? Esas son las voces en las pantallas de televisión con los otros Neos que los rodean. Y el arquitecto dice, Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente. En cuyo caso, esta sería la sexta versión. Neos en los monitores. 5. Esas son bobadas. 3, 1, 2, 4. Como que cada uno refiere la suya, ¿no? Cada vez que ha llegado allí el Neo que toca y le ha dicho lo mismo, pero le ha dicho, ¿cómo que 3? ¿Cómo que 4? Ahora ya va por las 6. Y acá ya va por las 6. Creo que ahí es cuando haces puff y se te vuela el cerebro y decís, what the fuck, como dice Ale, y chao. Decís, básicamente, claro. A lo que voy es que a mí el diálogo me pareció súper denso. Obviamente que sí, que esas revelaciones son fuertes, porque es cuando te enterás de que en realidad el papel que tiene que jugar es otro, que no es la primera vez que existe, habla de las otras iteraciones, del paraíso, del sufrimiento, pero está... A mí me pasó eso nada más, está demasiado cargado, que estás como prestando atención y hay que mirarlo 2 o 3 veces como terminar de sacarle lo vital. Y de vuelta, la dicotomía, la pastilla roja o el azul, pero acá en este caso es la vida de Trinity, ¿sí? O opción. Claro. ¿No? Pero esta es la primera vez que toma la opción de Trinity. Claro. Es la primera. ¿Y eso por qué es? Porque está guiado por la pitonisa. Claro. Ahí es donde está la diferencia. Sí, y donde, ¿por qué toda la historia no se repite como se debe repetir? Claro. Hasta ahora, yo lo que estuve investigando es como que lo que hablan es que hay una anomalía, digamos, en la Matrix que el arquitecto no puede resolver. Hay un tema ahí que él no puede arreglar. Lo que hacen es generar a este elegido que durante el transcurso de su vida recopila la información sobre esta anomalía para después llevarla a la fuente. Pero tiene que ser entregada libremente, porque el tema de la opción. Claro. Tiene que siempre ser una elección. Entonces por eso está armado todo este diagrama para llevar al elegido a ese punto donde tiene que decidir entre la humanidad, que en lo que hace en realidad es resetear. Tienen que elegir a creo que 16 hombres y 7 mujeres para conformar un nuevo Sion, que una nueva resistencia y empezar todo el ciclo nuevamente. Exacto. Esta es la primera vez que él toma la otra puerta y elige a Trinity. Claro. Y ahí es donde se desata la cambia. Ahí donde viene el gran cambio. Se pudre todo. El arquitecto dice en esto acá, dice, tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada inherente a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta. Armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. Claro. Y ahí te das cuenta que todo lo que pasó en la primera Matrix es un cuento. Claro. El loco se hace muy capo, vuela, todo lo que quieras, pero todo esto ya está pensado. Ya sabíamos que ibas tiene a hacer esto eso. Y esto va a pasar así como pasó las otras 5 veces anteriores. Claro. Y ahí es como, creo que también ahí hay un gran tema con la resistencia entre la película nueva y las viejas. Es como que prácticamente dicen que todo lo que pasó en la película anterior es una mentira. Claro. Todas esas ilusiones que te hiciste con un personaje salvador y liberador no es tal. Es parte del mismo cuento de que estás metido hace mucho tiempo. Y eso tiene todo el sentido si hablamos de arquitectura de software, porque la mayoría de los software que se conocen, ahí ve diferentes iteraciones, diferentes versiones, y si resuelven cosas que en las anteriores no funcionaban, y por eso hay una serie de evolución dentro del software. Tiene sentido que la Matrix funcione así también. Pero ahí lo que está interesante también es el rol que tienen en el fondo la pitonisa y el arquitecto. Claro. Que lo que estuve viendo, había una vi por ahí, no me acuerdo, en YouTube, como una analogía muy interesante. ¿Ustedes vieron una página que lo que muestra son caras de personas que no existen? Sí, conozco. No, yo no. Bueno, sí. Son una serie de imágenes de personas que en realidad no existen, son generadas por computadora y tienen un nivel de realismo. Sí. Que vos pensás que es alguien que existe en la vida real y no está en el cuarzo. Y lo que se dedica básicamente es agarrar fotos que existen en la web y mezclar cosas. Y mezclarlas para transformar a una persona nueva que en realidad no existe. Con y hay otro programa que lo que hace es tratar de descifrar cuáles son las verdaderas y cuáles no. Claro. Entonces es como una analogía entre eso, o sea, dos software que están aprendiendo uno del otro. Uno aprende a hacer caras para que el otro no las pueda identificar y eso es lo que define. Como dije en el capítulo de inteligencia artificial. Miedo. Miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, son dos programas que son complementarios. Uno hace la ficción y el otro tiene que tratar de descubrir cuál es la ficción. El rol de cada uno está fijado porque por el rol. Un día un programa lo va a agarrar mal al otro, lo va a agarrar mal levantado. Este es el tema, los ojos no se levantan mal. No, le va a agarrar mal, lo va a mirar cruzado. Y le va a tirar complicar, toda la cara. Se va a complicar. Y nosotros vamos a pagar los platos rotos. Bueno, básicamente lo que también es parte de lo que explica el arquitecto, que es fundamental, es el rol que tiene la pitonisa. La pitonisa está ahí para guiar a ese... elegido a ese punto. Sí. Pero también es identificar qué es lo que hace, digamos, que el humano funcione, básicamente. Justamente él habla de que su primera Matrix, que no representaba ese paraíso terrenal, no funcionó porque no lograron entender la complejidad del ser humano, que tiene muchos layers, tiene muchos matices. Claro. El programa de la pitonisa surge para eso, para poder entender al humano, para entender a las personas y sus deseos y sus necesidades. Y ahí es donde surge todo el tema de la opción. El tema es que el ser humano tiene, según esto, ¿no?, tiene que poder elegir para hacer. Claro. Y eso es lo que da la pitonisa, la ilusión de que pueden elegir un camino diferente al que está programado. Y también juega con ese rollo de la esperanza. Exacto. O sea, si tú le pones en un sitio donde está todo bien y no hay nada mal, en ese paraíso, el hombre, la humanidad, no funciona. Si lo pones en el infierno en el que está todo mal y no hay esperanza de mejorar, tampoco funciona. Le tienes que joderlo un poco, pero dejarle siempre esa puertita de decir, pero esta gente me va a salvar. Gracias a la intervención de la pitonisa. Ese momento es casi suyo. Siga trabajando, que está ahí, Claro, claro. Es la zanahoria. Es la zanahoria adelante. Bueno, el trabajo de la pitonisa fue, digamos, crear esta nueva forma de la Matrix, que tiene la forma de el pináculo que le llaman ellos de la civilización del hombre, es el fin del siglo XX. De su evolución. Son los años 90, que es una putada. Lamentable, pero bueno, es lo que hay. Es lo que conocían en el momento como el pináculo. Así que bueno, el diálogo con el arquitecto tiene ahí como muchas puntas interesantes. Y bueno, eso, te echa por tierra todo lo que se hizo o lo que se vino trabajando en la película hasta el momento. Diciéndote que en realidad todo el tema del elegido, todo el tema místico, es otro sistema más de control. Y otra cosa interesante, ¿no? Hablar del misticismo como control también es una capa reina, interesante de información. Tiene como todas las religiones y todos los misticismos son una manera de control. Igual se guarda una última carta sobre al final de la película, que es que Neo usa los poderes afuera. Afuera de la mano. Bueno, ahí viene el tema. Ahí es donde todo... Ojo, para mí hay una cosa que cambia también en esta sexta iteración de la Matrix, que es, está bien, él ha elegido ir a salvar a Trinity en lugar de la humanidad, pero además hay otra cosa que no ha pasado nunca, que es el señor Smith. Eso es lo que yo voy, y ahí es donde yo vengo. Cuando estuve revisando un poco información sobre Matrix para hablar sobre las dos que nos faltaban hoy, me encontré que todo me cerró mucho más, salvo por Smith, que no logro encontrar una explicación al fenómeno de Smith. Para mí es el caos. Es el caos. Pero porque absoluto. Es como es demasiado conveniente que surja en el mismo momento en el que sale esta iteración de Neo que toma la puerta de Trinity. Claro. Hasta ahora, digamos, la Matrix se venía repitiendo tal cual, ¿no? Sí. ¿Qué es la diferencia? De que Neo en esta ocasión elige a Trinity por sobre la humanidad. Pero está la otra diferencia, que es Smith, que no es explicada. Pero a ver, porque en todas las otras versiones, y todo ocurrió igual, pero Smith ya fue destruido. Es que, y hubiese sido destruido igual si él hubiese elegido la humanidad. Porque si él hubiese. ¿Por qué Smith mantiene la existencia? Porque la Matrix sigue no, y porque está obsesionado con Neo. Si él hubiese elegido la humanidad, él desaparece del medio, él ya no tendría razón de ser Smith. Él tiene que ir a matar a Neo. Es lo único que quiere hacer en su vida, es matar a Neo. Y si para eso tengo que replicarme y cargarme la misma Matrix porque voy a ser un virus que lo voy a ocupar todo, me da igual. Él está obsesionado con cargarse a Neo. ¿Sí? Yo no estoy tan seguro de eso, pero yo puede creo ser. Que ese, ¿eh? ese es la mira, es lo único que ve. Por eso, todo es a este y punto. Y claro, que el loco tome esa decisión diferente a las otras aliteraciones, le da poder. Claro. Podría ser, pero voy a buscar más información. No estoy convencido, pero me parece que ahí hay como una pata floja. Y pasamos en la historia. Tercer película. Bueno, convengamos que acá el vuelo de Superman sale disparado desde el edificio para rescatar a Trinity, que estaba siendo atacada por un agente. Exacto. Y la salva de la misma forma en la que ella lo salva a él en el final de la primera película. Lo resucita. Claro. Totalmente. Pero el tema es que él ahora es un descreído. Pero es otra... Claro, pero todo eso son paralelismos con Jesucristo. Porque Jesucristo, una de las cosas que hizo, que no había hecho ningún Mesías en el Antiguo Testamento, es resucitar a algún tío. El tipo, hay un momento que le dicen, hay una de las paradas pasajes del Nuevo Testamento, en el que justo antes de que él vaya a Galilea y empiece todo el rollo de la pasión, el anterior a ese momento, el momento culmen de Jesucristo, es cuando le dicen que su amigo se está muriendo. Che, tienes un amigo ahí que se muere, Lázaro, se está muriendo. Ves a decirle hola que se muere. Y el tipo dice, no, ya iré. Y cuando llega, está muerto. Y Lázaro llega y está muerto, ¿no? Pero lleva días muerto. Y el tipo va y dice, no, sacarlo de ahí. Y lo resucita, ¿vale? Y eso es algo que no había hecho nadie nunca hasta ahí. No había ningún Mesías que había conseguido llegar hasta ahí. Y él hace lo mismo. Él llega y dice, no, ¿cómo que llego tarde? No. Minga. Pica. Y la levanta, igual. Y está. Y ahí ya es otro paralelismo con Jesucristo. Y lo del descreimiento también es un paralelismo con Jesucristo. Jesucristo justo en la pasión en la que él tiene que sacrificarse, y ahí está la divergencia con Jesucristo, hay un momento en el que duda y dice que no, y se cagan todo y se va al desierto y dice que joder, que manden a otro, coño, que a mí no me interesa. Y al final dice, bueno, está, baja la cabeza y se sacrifica por la humanidad. En cambio este no, este dice que le den por culo a la humanidad, yo salvo a la mía. Claro. Y ahí es donde hay una divergencia y se caga todo. Claro, y ahí el final pasa a ser una cosa un poco más pesimista, porque si bien él rescata a Trinity, la humanidad está condenada. Se va la porque mierda todo. Él, en vez de tomar la puerta, digamos, de la salvación de la humanidad, toma la otra y el ataque a Zion continúa, ¿no? Ellos tratan de retornar a Zion para utilizar la nave en defensa de Zion. Sí, con el pulso. Con el pulso electromagnético, igual que las otras naves. Y ahí es cuando son atacados por estos calamares mecánicos. Y ahí es cuando se revela la nueva capacidad de Neo, de que dice que siente algo distinto, claro, y logra frenar a las máquinas en la Tierra, en el mundo real. Claro, porque hasta ahora todos sus poderes estaban en la Lo cual tenía lógica, porque él lo que tenía era la capacidad de ver el código, de entender cómo funcionaba, y gracias a eso. Pero ahora ya se ha convertido en un superpoderoso, ahora sí tiene poderes, de verdad. Igual estuve viendo bastantes cosas interesantes acerca de por qué, o sea, explica esa capacidad por fuera del mundo de la Matrix, que me terminó de convencer, y eso lo descubrí recientemente y me amigué con la idea. Pero bueno, capaz que seguimos un poco con la siguiente, con el inicio de la película. La segunda termina así. Exacto. Sí, no, pero ya estamos en la tercera. Entramos en la tercera. Bueno, estamos ahí. Pero ves que tenés que aclararlo porque es casi una unidad. Es que la 2 y 3 son una única película larga. Es más, entre la primera y la segunda hay bastantes, no sé cuánto, hay un tiempo. Sí, sí. 3, 4 años entre uno y otro, y me acuerdo. Y aquí salió una detrás una de otra. De otra. Sí. Era un estilo de producción que se empezó a dar en ese momento con El Señor de los Anillos y otras tantas, que estaban filmadas de un tirón y se salían. Las iban sacando conforme salían del horno. Sí, sí, sí. Eso fue una cosa del momento que estuvo. Y que tiene sentido. Una marca de época. Sí, que tiene sentido por eso. No sé, que no te envejezcan los personajes, que no sé qué, claro. Por ejemplo, tenían que estar aguantando a Edward Fishburne para que no comiera fosquitos. No te engordes. Acabó la película y se infló como un globo. Se dedicó a cuidar palomas. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, entramos en la tercera. ¿Dónde quedó Neo? Porque después de esta confrontación con la máquina, el tipo se desvanece. Entra en un coma. Y aparece el Bad Neo. Dark Neo. No, aparece el limbo. El limbo. Es verdad. Él aparece en el limbo. La estación de tren. La estación de tren que se llama Limbo. No, Limbo no, se llama Fa, no recuerdo. Lo vimos. Es un anagrama de limbo. Bueno, algo así. Móvil. Móvil AVE. Avenida. Y es en realidad, el móvil es limbo. Uh-huh. Está en un limbo. Y ahí conoce a Sati. Que es la nenita hindú. ¿Está? Que Sati es una diosa hindú. Como todos los nombres de personajes que aparecen tienen alguna relación. Están vinculados con eso, y justamente hinduismo, reencarnación. Ahí está, es lo que te iba a decir yo. No, que vamos a es donde entra ese juego. Bueno, ahí hay otro gran diálogo entre el padre de Sati. El padre de Sati. Neo, que le explica, digamos, la relación que tiene él con su hija cuando en realidad es un programa. Claro. ¿Está? Y cómo él, lo que está ahí, en ese lugar que en realidad es un punto de conexión a la Matrix pirata, un punto de conexión del Marovingio que puede entrar y sacar información, y él lo está utilizando para tratar de salvar a su hija, claro, ella es un programa que no tiene utilidad, no tiene propósito, por lo tanto será borrada, y ahí le explica de cuál es su relación, por qué la quiere salvar si es una máquina, claro, porque el amor es una palabra, significa que a vos te importa alguien, y bueno, eso mismo se transmite dentro del mundo de estos programas. Es como que hay un descubrimiento, hay algo nuevo. Sí, bueno, eso, Sati... tiene que ver, creo, con la con lo que él quiere después. A partir de ahí Neo dice, no, no hay que salvar a la humanidad, hay que salvarlos a todos. Hay que salvar a la humanidad y hay que salvar a las máquinas. Ahí es donde se da cuenta. Punto de equilibrio. Que si vamos a los cortos, es lo primero que la máquina reclama al hombre, una coexistencia. Sí. Claro. Y después lo logran acá, después de toda esta guerra. Pero Sati, que vos decís, Sati no tiene función en este mundo. ¿Por qué? Porque es un programa que crea programas. Claro. La puesta de sol que se habla al final, dice, este lo creaste vos, Sati, sí, estamos no sé qué, yo lo creé no sé cuánto. Es un programa que crea programas y no tiene función en este momento en la Matrix. Pero sí lo va a tener en el momento que se logre esa coexistencia después de la batalla final. Claro. Y bueno, eso ahí viene, ¿dónde entran los Mecha? ¡Que vengan entonces, los Mecha! Los bichos aquellos. Sí, digamos que toda máquina. La parte de, es la primera en la que se vuelca todo el toda la guita en este efectos en el mundo real. Claro. Porque la batalla esa en el mundo real con los Mecha es imponente. Balas, aparte, patadas. ¿Cómo se llama el principal de los japoneses? No es ni japonés. Ni pero, japonés, pero se llama Mifune. Gran homenaje a Toshiro Mifune. Qué tremendo, tremendo. Aparte, de hecho, el actor que hace de eso es... es un actor famoso también en el mundillo del... Ah, sí, no, no, de las, sí. Creo que las películas japonesas de mafiosos, de mafiosos o algo así. Si tenía, sí, es un loco medianamente conocido, sí, en ese ámbito. Ya no sé, igual ya los mecas los habían mostrado un poco en la segunda. Claro, pero sí, acá es cuando están a full. Está, en un momento dado dice, está meando metal líquido, no sé qué, cuando no sé qué, balas y balas no paran de caer. Eso es una demencia maravillosa. Bueno, ahí está el tema entonces de Neo tratar de encontrar la salida de ese lugar que está bloqueada para él. Recuerdan, sí, que entraba por un lado y salía por el mismo. Y cuando llega el tren, el tipo le dice, no. Ese tren está controlado por otro personaje bastante interesante, que es el ferroviario. El ferroviario, que responde al Merovingio. Responde al Merovingio, y es un ser al cual no puede enfrentarse Neo con sus poderes, porque él está por fuera de la Matrix, él es el que pone las reglas dentro de ese mundo, las reglas físicas, entonces por eso no lo puede vencer. El Caronte, claro. Aparte es medio creepy también. Sí. Bueno, el Caronte es el barquero que llevaba las almas al infierno. El actor ese es un autor. Mad Max. Australiano, es de Mac 2 la primera aparición. Es un personaje emblemático. El del helicóptero. Es tremendo. Es más, tiene también otra vez sentido en arquitectura de software, porque lo que es esa estación es una API. Es un pequeño software chiquitito que conecta al grande con otros. Claro, es un sitio. Claro, es eso mismo. Es una especie de caja de arena donde no puedes romper nada, ¿no? Claro, él sé que lo tienen ahí, lo no puede salir. Ahí, claro. Eso está impresionante. Eso está impresionante. Y bueno, cuando ahí es cuando descienden al infierno van en busca de Neo. Salen a buscarlo. Ahí va. Trinity y Morpheus. Y el Zephyr lo llevan con eso en ese momento o es después. Ah, sí. Es un programa. Que es un programa, sí, que es un programa. Que defiende, en teoría su propósito, su rol es defender lo más importante, que en este caso es la pitoniz. Claro. Es como el guardaespaldas. El guardaespaldas de la pitoniz. Tremendo personaje también. Sí. También, obviamente, un homenaje a personajes de películas de artes marciales. Sí. Porque acá el homenaje cada vez es mayor, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la orientalidad, y no uruguaya, justamente. Un poquito más al oriente. Bueno, la llegada al infierno y el encuentro con el Merovingio, el encuentro final creo que es con el Merovingio, que ya está con el ferroviario con él en ese momento. Sí. Y ahí no me acuerdo mucho de ese diálogo. Ahí hay algo que le dicen a ¿cómo es? A Morfeo. No, a Trinity. A Trinity, que es lo que dispara que Trinity lo encuentre y que lo saque y que puedan hacer. Creo que Trinity le ofrece algo. Sí, no, lo que pasa es que él lo Trinity lo que hace es amenazarlo de muerte al Merovingio, y el Merovingio ve que lo puede hacer, sí, porque está determinado a hacerlo. Claro. Y en ese creo que es que intercambian algo por el retorno de Neo. Ahí va, ese momento está imponente. Sí. Y bueno, ahí es donde encuentran a Neo y lo sacan de ese lugar y vuelven al mundo real y tienen que encarar. Y se van en una nave a la fuente, pero a la fuente real física donde está. Pero hay otro problema ahí antes. Hay algo más que está faltando ahí. ¿Cuál falta? Tenemos a Smith en el mundo real. Exacto. Sí. Hay un tema bastante interesante porque ahí. Smith se mete, cuando se juntan todas las naves para recibir la noticia de que van a atacar Sion, Smith se mete adentro de una de las naves. De uno de los que se está tomando la llamada para salir de la matriz. Exacto. Y ahí todos también, es un momento bastante de perplejidad porque ves que un programa... asimila a una persona. O sea, hay un programa de computadoras que en este momento está en el mundo real, dentro de una persona. Sí, sí. Y está re interesante. Y hoy posesión estuve... infernal. ¿No? Claro, sí, exacto. Pero estuve viendo... Hay un punto interesante Tecno de conexión que entre lo que pasa con Smith, que sale de la matriz, y Neo, que entra sin estar conectado. Los dos hacen lo mismo. Logran hacer lo mismo. Son antagónicos. Antagónicos, o sea, los opuestos. Y después estuve viendo un poco sobre la explicación. Y claro, las personas, los seres humanos, como este que fue infectado por el agente, tienen sus conexiones. Tienen puntos de entrada de software que entra normalmente dentro de la Matrix. Claro. Y eso explica por qué un programa podría salir. Porque un programa se puede meter dentro de una persona en la Matrix. Y ahí es que explican como por qué podría funcionar también afuera. O sea, la persona está capacitada para recibir un software a través de conexiones físicas a su cuerpo. Hay un momento que aprenden a pilotar un helicóptero. Así. Exacto. Y ahí me cayó un poco la ficha. Está bien. Eso explica por qué un programa como Smith podría salir conectándose a través de otra persona por la Matrix. Y lo mismo tratan de explicar con respecto a Neo, y me convenció. Neo, ¿por qué puede ver las máquinas? ¿Por qué él? ¿Qué pasa cuando se encuentra con el arquitecto? Él llega a conectarse con la fuente. Claro. Y a partir de eso, él tiene impregnado en sí una parte de esa fuente. Él está conectado a esa fuente, digamos, por Bluetooth, por ponerle si querés, a través de él está capacitado físicamente para estar conectado. Su rol es que esté conectado a la fuente. Él lo hace y sale. Y él sale con un conocimiento o una habilidad que no tenía al estar adentro. Es Platón y el mito de la caverna. Bueno, más o menos. Porque él sale, ve la luz, vuelve a entrar y a partir de ahí ya no puede ver las sombras igual que los demás. Y cuando le dicen los demás, che, que todo esto son sombras, lo toman por loco. Eso no es el mito de la caverna. Él de alguna manera ha salido afuera, ha sido embuido por ese conocimiento puro y ahora ya no lo puedes no conocer eso. Una vez ya lo has tenido, no lo puedes deshacer. Bueno, una vez que rescatan a Neo y se tratan de ir en esta nave, ahí es cuando ataca a Smith, digamos, en el cuerpo de este personaje, Bane, que se llama. Exactamente. Y lo ciega. Después lo logra ver como código. Al momento que lo ciegan a Neo, digamos, un ataque, un cable eléctrico en sus ojos, él empieza a ver otras cosas. Y justamente ve todo lo que tiene que ver con las máquinas. Él ve ahora a Smith dentro del cuerpo de esta persona. Ve directamente los programas. Y ve las cosas, digamos, que son informática, que son códigos, las ve a través de su falta de visión, digamos, si se quiere, física. Como un Daredevil tecnológico. Sí, igual, algo así. Es cuando quedé ciego que vi de verdad y cosas de este estilo. Pero claro, tiene el tema ese de técnico, si se quiere, de que claro, hay que estar conectado a ese sistema informático, él ve la parte informática, su parte física ya no ve, ve lo otro. Su plan, y que lo hemos estado evitando de la película, es, bueno, las máquinas van a llegar a Sion, van a ser todo percha. Ah, o sea, la única que me queda es ir a mí a negociar con las máquinas, que es lo que va. El loco le dice, les voy a tratar de conseguir tiempo, aguanten acá. Y bueno, eso es el viaje que está emprendiendo. Claro. Voy a negociar. Y tiene su lógica, porque las guerras solo pueden acabar de dos maneras. O con un armisticio y hay un momento en el que se sientan las dos partes y se negocia una paz, o aniquilando uno al otro. O sea, cuando uno aniquila a la otra parte, ¿no? Y aquí en ese momento era decir, bueno, o nos aniquilan o pactamos. Bueno, sabes que yo voy a pactar. Pero sabes que acá es donde viene mi pregunta, a ver si ustedes tienen alguna respuesta, algún indicio de qué puede pasar. ¿Qué es lo que puede negociar Neo? Él negocia, su carta es, le saco a Smith. Pero ahí va, ¿me entendés a lo que Smith voy? Smith les está rompiendo los huevos y yo no reseteé la Matrix. O sea que ahora es un problema de ustedes. Smith va a acabar con todo. Claro. Porque una vez que él asimile a todo la Matrix, no va a haber más humanos, digamos, del cual puedan succionar energía. Y a su vez, los robots... Van a perder cosechas. Pero es que además van desapareciendo y convirtiéndose en Smith. Claro, el tema es que si Smith no tenía ese rol, no tenía su función, Neo no tenía con qué negociar. Neo no tenía cómo acercarse. Y esa es la pata que yo veo floja en la trilogía, en el sentido de que por muchos lados se explica y hay atisbos de cuál es el rol de Neo, de por qué toma su decisión que toma y por qué llega donde llega, pero no así de Smith. Que tiene un rol fundamental, pero es más aleatorio. Tiene sentido en el aspecto como Harry Potter y Voldemort, ¿no? Claro. El hecho de que uno elija al otro como enemigo lo convierte en el elegido y al revés. Sí, pero me parece un poco forzado. Sí, está pillado. Me parece que es justamente la decisión de Neo de ir por Trinity. Y la reaparición de ese loco como virus termina siendo otra cosa de balance. Claro, pero eso es anterior. Bueno, él termina apareciendo como este virus mucho antes de que él tome la decisión de salvar a Trinity. Pero hasta ese momento la máquina dijo, si este no elige a Trinity, borrón y cuenta nueva. Borraban y todo. A tomar por claro, reseteaban todo. Es ahí y que se va la mierda. Cambia. El tema es que ahí le generó doble problema. Claro, entonces para mí termina siendo una ecuación de balance eso. El desafuero, la locura de Smith termina generando que la importancia de Neo y la importancia del equilibrio entre el mundo es que real y el mundo. El equilibrio está claro. Lo que no me queda claro a mí es de dónde surge. O sea, es como que tiene que existir porque tiene que existir para equilibrarlo. Pero mientras que del lado de Neo hay un montón de explicaciones de por qué no. Surge, sí. el lado de Smith, claro, no. ¿Cómo puede ser que Smith, después de haber sido borrado en la primera película, aparezca otra vez y siga ahí? En el momento en el que se da la diferencia o el camino distinto del elegido, claro, del lado de alguna de manera es de ese rollo, ¿no? De decir, bueno, el camino estaba marcado, el destino estaba marcado, pero el momento en que tú has elegido otra cosa, se ha montado un nuevo camino inexplorado donde hay caos y hay efecto mariposa y hay cosas que pasan que no tienen sentido. A menos que no habían pasado nunca hasta ahora, en las 5 repeticiones anteriores. Bueno, pero va. Bueno, básicamente es eso. Neo lo que hace es tratar de negociar la vida de los seres humanos. En realidad lo que él pide es básico, porque cuando llega ahí al mundo de las máquinas, llega solo. Trinity, sí, recuerdan que muere. En el trayecto. Trayecto hacia esa ciudad. Lo que pasa es que él se enfrenta a este Deus Ex Machina, como encarnación del mundo tecnológico todo, y le pregunta qué es lo que quiere, y el loco le dice paz. Claro. Y ahí le ofrece. No me eso. Corches más, le dice. El loco le dice, bueno, lo que le ofrece es eso. Él sabe que tienen un problema con Smith ahí adentro y él lo puede resolver. Entonces le da como esa opción. Me dejan a mí encargarme de esto y ustedes me prometen la paz. Sacrificio. Yo tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo sacrificio quiero. Por la humanidad, nuevamente el personaje mesiánico, el Mesías. Sí, obvio. El Salvador. No. Desde ese primer, siempre mantuve que no está muerto. Pero bueno. Bueno, no sé. La cuestión es que él entra. Igual, pará, estamos. No, sí. En realidad estamos excavando el punto de una batalla del Rigna de Dragon Ball Z en 3D. Le falta que el pelo se le pusiera amarillo. Totalmente. Pero era eso, es Dragon Ball en carne y hueso la pelea, esa es tremenda. Pero divina. Está buenísima, es porque además creo que tienen a los mejores coreógrafos de batallas del cine asiático. Y, es imponente. Y bueno, juntan ahí y cables y de todo. Las pero técnicas. También de lo que es efecto digital, la ¿cómo? Lluvia, las bombas, cuando se golpean que la onda de choque hace una burbuja en la lluvia. Una genkidama. No, después está el tiempo de bala aplicado a los golpes, las manos todo. Que va rompiendo las gotitas. Las gotitas, encontrar la cara de cuando le imprime todos los nudillos, todita la manito en la cara. Tremendo. Y un detalle no menor, o por lo menos que es interesante, como para evitar la defensa que tiene la cosa de la ciudad de las máquinas a la llegada de Neo, pasan por arriba de las nubes y ven el sol por primera vez. Sí. Ah, cuando llega, sí, cuando están llegando, ¿no?, a la ciudad. Cuando están llegando a la ciudad, hacen eso y Trinity es la primera. Sí, es la primera humana en ver la luz, de verdad, en salir de la sombra de la caverna, si se quiere, y ver la luz. Obviamente le cuesta la vida después, pero. No es menor ese detalle. Prometeo, robó el fuego y está. Y justo. Sí, puede ser, sí. O se acercó demasiado al sol, como aquel Ícaro, de las alas, Ícaro, ¿no? También, ahí va. También, o sea, hay muchas cosas ahí para. Bueno, y está interesante también cómo termina la pelea, porque en un momento, o sea, después de tanta piña, se dan cuenta de que son prácticamente iguales y que es imposible que él gane. ¿Se acuerdan que en el proceso Smith asimila a la pitonisa? Sí. Sí. ¿Ah? Y él con eso adquiere el don de la providencia y él sabe que él es el que le va a ganar, porque lo ve. Él sabe que de todas las copias de Smith que hay, él es la que le va a ganar, entonces sigue la pelea para que todo mantenga el curso que debería tener. Pero no logra terminar la batalla. Y ahí le pregunta a Neo, ¿por qué? ¿Por qué insiste si sabe que va a perder? Y él ahí te otra vez el tema de la elección, porque yo quiero. Claro. Y otra vez es, no importa que yo sepa que va a perder, lo importante es que yo voy a pelear hasta el final. No importa el resultado. Lo que importa es lo que yo hago para definir mi futuro. Y ahí asimila. Y ahí llega la conclusión de que él no le tiene por qué ganar, sino que tiene que dejar que lo asimile. Yo ahí no sé si está explicado, pero yo siempre tomé como que fue Neo como la entrada del antivirus de las máquinas. Sí. O sea, las máquinas lo utilizas. O sea, vos asimilalo tranquilo que te llevas un caballito de Troya a Troden. Por, o sea, no queda tan explícito. Pero lo que pasa es esto, yo lo estuve analizando un poco. De nuevo, Neo está conectado a la fuente. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué no podían por qué la Matrix y el resto del software no pueden encargarse del agente Smith? Porque no está conectado a la Matrix, es independiente. Entonces lo que hace él al asimilarlo es lograr conectar a Smith a la fuente y poder eliminarlo. Y ahí lo podrán eliminar. Él muere en el proceso, pero lo elimina. Dejando bueno, tú dices que no muere. Y hay mucha luz saliendo de ese cuerpo que se va acostadito en unas cuantas máquinas y irradia demasiada luz como un cuerpo muerto. Pero bueno, está. Pues sí. Y yo creo que. ¿Qué es esa luz? No sé, todos los seres, todos. Más, eso pasa dentro de la Matrix. Claro, a lo que voy es esa luz, si vos lo ves bien, hace como un paralelismo con lo que ven, por ejemplo, lo que ve Neo. Sí. Cuando está viendo a Sephiroth, sí. Como programa. Claro. ¿Qué ve? Un destello amarillo. Lo mismo ve cuando ve por primera vez sin ojos a Smith dentro del cuerpo del otro. Entonces lo que está mostrando para mí ahí, él es que él es como una especie de nexo entre el mundo de los hombres y la máquina. Pero mucho más allá de que logró esa paz. Un híbrido, sino que él, claro, él tiene tanto de programa adentro, porque él, su función era digamos, estaba programada, estaba pactada. Por la Matrix. Recuerden que la Matrix generó a esta persona. Es un ser creado por una computadora, en realidad. Claro. Físico, pero fue creado. Y tiene cargas de un programa adentro. Entonces yo creo que lo que se ve ahí es mostrarte de que eso, que él capaz que puede haber muerto físicamente. Pero él en el fondo sigue siendo como un programa. Sigue teniendo una función, o sea, y que lo vamos a poder cargar en otro cuerpo clonado. Tal vez. Ahora sí, ¿no? Yo creo que habiendo redondeado. Bueno, ¿cuánto llevamos? No, nos falta un pequeño detalle que es justamente cómo cierra. Eso. Después de la muerte de. Después de la muerte de Neo, se llega a la paz. Y las máquinas se retiran, decían. Las máquinas se retiran, cortan el ataque, digamos, que habían hecho. Y se llegan a esa instancia donde se programa la sexta interacción de la Matrix. Hay una nueva Matrix, pero es diferente. Tiene nuevas reglas de juego que son combinadas, o sea, digamos, pactadas entre el arquitecto y la pitonis. Que es que a partir de ahora los seres humanos pueden entrar y salir de la Matrix cuando quieran. Tienen libertad para hacerlo. Y le da a la derecha el arquitecto y allí termina. Con una nueva parte, un nuevo personaje que parece ser central, que es Sati. Que es la que creadora aparentemente de esta nueva iteración de la Matrix. Bien. Entonces, por eso te digo ahora, habiendo redondeado las tres películas y como para ir terminando, no te digo el momento teoría falopa, pero ¿qué esperamos de acá? Lo que se va a venir. Bueno, ahí va, vamos a plantear de que en este momento está anunciada, ya con un tráiler incluso, una cuarta película de Matrix que retoma, digamos, donde aparentemente quedó la anterior. ¿Y con qué? ¿Se saben actores ahí o algo? No. Sí, están. Sí. Prácticamente. El único que no firmó fue Laurence Fishburne. Y hay una versión joven. Es una versión joven, pero bueno, pero el personaje es. Porque estamos en la misma. Laurence Fishburne tiene una edad para ponerse a pegar patadas. Ahora está. Y bueno, y estos señores andan cerca de 60 años, cualquiera de los dos. Carrie Ann Moss y. Sí, sí, sí. Pero son 60 años que me gustaría tener a mí. Keanu Reeves ha hecho un pacto con Olmer Vigio. Está estupendo el hijo de puta. Acuérdate que lo mordió Drácula. También. Además, es verdad. ¿Ves? El tipo es vampiro. Pero lo bueno es que lo único que se nota que envejece es que los ojos cada vez son más chiquitos. Uh-huh. Pero por lo demás, está estupendo. O sea, se la banca. Hugo Weaving ya se sabe que no participa. Para no mí, ¿sabes lo que es? Yo tengo la siguiente, no sé si miedo o esperanza. Fíjate que no sé si es positivo o negativo. Yo sé que el éxito de John Wick ha sido el que han dicho, vamos a hacer una Matrix también. ¿Verdad que Keanu Reeves dando bofetadas vendiendo entradas? Pues venga, otra más. Keanu Reeves revivió con John Wick y dijeron, bueno, hagámoslo capaz. Sí, puede vamos ser, allá. ¿No? Es posible. Bueno, yo lo que estuve viendo en el tráiler, estuve analizando un poquito, hay muchas cosas. Para empezar, reaparece Neo, aparentemente. Pero, tiene algún recuerdo medio ahí. Notaron, le comentaba hoy con Gustavo, pero él no se ha dado cuenta, yo lo biché por ahí. Es que dentro de este tráiler hay escenas donde está este Neo veterano en una sala de cine y están proyectando Matrix. Oh my god. No me di cuenta de ese detalle. Están proyectando Matrix. O sea que hay como una especie de idea de que Matrix podría ser como una especie de canon o idea dentro de la Matrix misma. Oh, my porque God. Recuerden que ahora, o sea, Neo lo mismo que hicieron ahí entre la primera y la segunda. ¿Habéis visto todo lo anterior? Pues mierda. No, recuerden que, o sea, si partimos del punto de final de la trilogía, la Matrix sigue existiendo. Y pueden entrar y salir. El tema es que hace Neo ahí. Porque Neo en teoría murió. ¿Qué es? ¿Es bueno, un Neo quizás, real? Quizás es un la Neo... forma de preservar ese programa que bueno, ese ¿qué nexo. Claro, ¿y qué función cumple? ¿Qué función cumple? Trinity también está y murió. Claro. ¿Qué hace esa Trinity ahí? Es un producto, capaz que es algo, digamos, generado para controlar a Neo, que está ahí adentro, que podría explotar en cualquier momento. Hay ideas interesantes, ideas peligrosas. Eso del cine adentro del cine me genera un poco de ruido. Todo fue un sueño. Me genera un poco de ruido. No creo que vaya por ahí, pero sí no. Me genera un poco de ruido. Lo que sí fue, escuché al pasar como una mini entrevista o un comentario a Lana Wachowski hablando sobre la película. Está dirigida por ella sola. Sí, solo por ella. Es que el otro, bueno, perdón, la otra no, creo que no está dirigiendo. Sí, no, creo que no. Se retiró. Pero tuvieron a trabajar juntos en Sensei, creo, ¿no? Sensei, sí, ese fue lo último. Y ahí va, exactamente. Hizo algo de producción, creo. Claro, quedó más en la parte de producción que en dirección. Puede ser, pero ahí va. Lana Wachowski sí está metida de lleno en esta remake. Es la encargada. Y por lo que estuve diciendo, me pareció muy interesante que ella como en esta película, lo que trata de hacer también es una revisión de Hollywood en sí mismo con esto de retomar ideas y revolverlas a sacar. Los refritos, ¿me entendés? Como que me parece que puede ser una idea interesante hacer una crítica o una revisión de ese tema haciendo eso mismo, una remake, si se quiere. Porque si ustedes vieron las escenas... Está el conejo blanco... Hay todo, hay montones de paralelismos, o sea, como que da la mala sensación de una remake que de una secuela, porque parece como que se me echaron... ¿Saben lo que me hace acordar mucho a lo que pasó con Star Wars? Que es como una especie de continuación, que mantiene las mismas mitologías, los mismos cánones. Pero el episodio 7 es como un remake del 4. Exactamente. Claro. Enganchado con la historia anterior, arranquemos. Me parece que va por ahí. Y puede ser, porque además tiene sentido. Fíjate que ahora, últimamente, lo que está dando plata y lo que funciona bien y tal, son series largas. Exprimir al máximo las ideas que saben que funcionan. Claro. Sí. Sí, sí. Y pero yo creo que sí. En lugar de, no, vamos a hacer 3 películas. No, hagamos 20 y pico, como hizo Marvel, ¿no? Y enganchemos una con otra y venga, pim, pam, y una tras de la otra. Yo lo que espero es que haya muchas artes marciales de las buenas, mucha acción. Yo no lo veo, con la veterano que están, está difícil. En John Wick reparte base de bien. Además, hoy en día puedes hacer artes marciales fantásticas con CGI. La joven, ¿no será Sati? Ahí está Sati. Es Sati para mí. Sati aparece en una escena. En una escena aparece Sati. Sí. Me pareció que era ella. Yo no he visto el trailer. Creo que eso está confirmado. Creo que ella es la misma actriz. En realidad, la teoría falopa mía es: en realidad, Neo va a ser el arquitecto y Trinity va a ser la pitonisa nueva. Ahí lo dejo. Mala. Listo. Llegamos. Puestos a jugar todo al negro. Bueno, muy bien. Hay que esperar y bueno, cuando salga la 4 estaremos acá comentándola. Evidentemente. Bueno, chicos, no acontece. Sé cuánto tiempo llevamos, pero es un montón. 1:39, casi nada. La idea era dejarlo en 1:30. Está bastante bien. Para condensar Animatrix y 2 películas. No estamos a nosotros mal. Que con una nos vamos a la mierda totalmente y terminamos hablando de cualquier cosa en 2 horas y media. No nos podemos quejar. Venimos bien. Vamos a las recomendaciones. Recomendemos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Mantenemos la vuelta? ¿Sí? Dale, ahí va, arranca. Arranca tú. Dos recomendaciones. Yo no voy a hablar de Santa Teresa de Jesús esta vez. No. Dos recomendaciones. Una película que se llama 7 psicópatas. La vi. ¿La viste? Sí, sí. La recuerdo. Trabaja Christopher Walken. Trabaja... Uy. ¿En plataforma? No sé en qué plataforma está ahora. Creo que se echó. Bueno, el protagónico es Colin Farrell. Colin Farrell. Bien. Sam Rockwell, ¿cierto? Christopher Walken. ¿Baila? No. Pero no importa. Es igual. Christopher Walken, aunque no baila. Me estoy faltando gente. Harry Dean Stanton. Ese no sé quién es. El de París, Texas. Ah, bien, correcto. Y hay más gente. Y hay más gente en la vuelta. El tema es, un guionista de cine que está como en una especie de traba, que quiere hacer una película de psicópatas, pero que en realidad todo es oscuro, no es una película de amor. Para empezar, una locura. Es una. Es el director es el mismo que hizo Perdidos en Brujas. Sí, exacto. ¿No? Con también. También Farrell. Con Colin Farrell. Y es una especie de comedia muy negra que habla mucho de lo que funciona y no funciona dentro del cine y todo. Ah, perdón, nos estaba hablando. Woody Harrelson. Ah, bueno. Más uno. Woody Harrelson haciendo uno de los villanos importantes. Uno de los siete psicópatas que están en la historia. Sam Rockwell, que para mí es un fenómeno. Sam Rockwell la descoce en la lo que haga. Sí, lo que sí, haga, muy bueno. El tipo la rompe. Bueno. Sí, bueno, es una comedia negra donde un tipo, donde hay un montón de problemas a raíz de un montón de asesinos y psicópatas que terminan girando detrás de un director de cine que no tiene luces para escribir nada. ¿Tá? De un amigo de él que es uno de los psicópatas que le secuestra el perro a Woody Harrelson. Woody Harrelson lo sale a buscar como loco. Y bueno, y se van dando un montón de líos y batostes ahí, y es buenísimo. La descubrí por la vez del 2012, es una película no muy nueva. La encontré y he visto. Yo la vi hace años. Yo no la había visto, pero vi el nombre y vi los actores que estaban en el afiche y digo, esto hay que verlo. Claro. Y lo otro que vi, un poco por el contexto en el que estamos viviendo, se llama Hacia el Infierno, y es un documental que está en Netflix de Werner Herzog, el director de cine alemán, ajá, que es tremendo director, sobre los volcanes. Ah, mira. Pero donde él ve o hace un análisis místico de por qué las culturas o cómo las culturas se habían visto los volcanes. Es impresionante. Tiene un equilibrio entre lo místico y lo científico, porque hay un científico con él que es el que habla específicamente de cosas científicas. Pero hace un repaso de cómo el coexistir alrededor de un volcán genera un montón de cosas en el hombre y, y en la cultura que el hombre tiene en esos momentos. Las culturas que están coexistiendo alrededor de volcanes, que suelen ser, o sea, las pacíficas, por ejemplo, tienen unos huevos como un toro, porque claro, tanto el rato, en cualquier momento la pum, sí, y lo vamos todos a la mierda. Sí, sí, es imponente, se los recomiendo. Netflix, ¿no? Es de Netflix, ¿no? sí. Es muy buen documental. Las imágenes son maravillosas, las filmaciones de los volcanes son maravillosas. Ahora mismo en Canarias hay un volcán en erupción hace una semana. Por eso mismo están teniendo un montón de imágenes fantásticas. Los estoy siguiendo, lo vemos de noche con mi señora, miramos siempre un ratito de lo que está pasando porque nos parece increíble. Es espectacular. Y como entramos en ese tema, le dije a mi señora, había visto hace años este documental. Y digo, oh, ¿querés ver esto? Mirá que lo vimos con ella de vuelta y se enganchó y nos encantó. Ah, eso yo voy a plantearlo en casa. O sea, che, vamos a ver un documental. Yo en mi casa tengo problemas para poner cosas que no sean documentales con mi mujer. Mi mujer me dice, ¿hay documentales buenos? Digo, vamos a buscar algo y tal. Y no, este lo voy a buscar. Me gustó. Te lo recomiendo. Ale, te toca. Bueno, bien. Seguimos con Netflix. Bien, porque yo voy a recomendar algo que hace pila que tengo ganas de traer y siempre me olvido. Opa. Y es también un producto de Netflix, una serie animada para adultos, específicamente para adultos. Esta no es de esas que la pueden ver los niños. Por favor, alejar a los niños de la televisión, y más si tienen algún elemento cortante. Como con Bad Santa, como comentaba Gustavo el otro día. ¡Ay, el Papá Noel de Navidad! Ay. Bueno, es una serie que se llama BoJack Horseman. Ay, Dios. Es una serie animada increíble. Son 6 temporadas, ¿tá? Arrancó en el 2014, terminó en el 2020. Creo que son unos 12 episodios de media hora más o menos por temporada aproximadamente. Y es la historia de un artista caído en desgracia, un actor que interpretaba, tenía una sitcom famosa en los 90 que se llamaba Horsing Around, porque el protagonista es un caballo. La serie trata sobre animales, o sea, mejor dicho, seres animales antropomórficos que coexisten también con personas, hay humanos también en este mundo. Y y bueno, es una suerte de mundo, no sé, de la Warner, de Disney, pero realista, donde estos personajes simplemente coexisten con el resto. Y bueno, algunos trabajan en cine, televisión, como es el caso de BoJack. Es un poco como la idea de ¿cómo se llamaba? De Roger Rabbit, ¿no? Ahí va. Ahí está muy loco, pero va por ahí, ¿no? Exacto. Esto es como más, si se quiere, más, coexisten más naturalmente, ¿no? Claro. Es todo uno. La serie sigue la vida de este hombre que cayó en desgracia porque tuvo un éxito en los 90 y nada más. Y vive hasta el día de hoy, 10 años después, de ese éxito. Obviamente está sumido en un alcoholismo tremendo. Tipo un Charlie Sheen en Two and a Half Men. Tal cual. Bueno, en las drogas, todos los excesos malos habidos y por haber, los tiene todos. Todos. Y aparte es un tipo que sufre una depresión y es muy autodestructivo. La serie arranca con un personaje que es una muchacha que se llama Fa, es, ya no me acuerdo, es una vietnamita, que cuyo nombre no me sale ahora. Bueno. Diane, que la contratan como una especie de escritor fantasma para que escribas la biografía de este hombre. Y bueno, van contando un poco la historia, su momento de gloria y cómo fue, digamos, descendiendo lentamente al infierno. Porque te juro, la serie es durísima, pero es increíble cómo maneja el humor más choto. Imagínate dibujitos con animalitos haciendo cagada. De repente hay cosas que pasan en el fondo, ¿me entendés? Un bicho que es como un pájaro, un hombre pájaro volando que se posa en un cable y queda electrocutado. Boludeces así, con momentos dramáticos que te juro, yo no lo. O sea, a mí me sorprendió. Me sorprendió para bien, pero por todo lo alto. Es una de las series más intensas que vi en mi vida. Y es un dibujito con caballos y animales. Yo no el la personaje he visto. Principal es interpretado por Will Hartnett, que tiene una voz muy característica Batman. Y profunda. Es Batman. ¿Will Hartnett? Sí. ¿En qué? En Batman Lego, si no me equivoco. Puede ser. Ha trabajado en algunas sitcoms y otras cosas. Y creo que fue Arrested uno de los invitados en el perdón por lo que voy a traer acá. Will Arnett, uno de los capítulos de desfile de superhéroes cuando hicieron Crisis en Tierras Infinitas, es uno de los Batman de uno de los universos. Es una suerte de Batman, onda el de Kingdom Come, con unos ¿cómo que se dice? Con unas prótesis. Y el actor barbudo, todo Will Arnett. Mirá. Bueno, tiene una voz muy característica y que interpreta el personaje principal. Bueno, el otro protagonista es Diane, que es una muchacha justamente bastante. ¿Saben a qué me recuerda? A Daria, ¿se acuerdan del personaje aquel? Sí, pero un poco más, con un espíritu un poco más. Un poco más de. Sí, es un poco más optimista, pero es arrastrada por la negatividad de este personaje. Empiezan a tener una relación, pero una relación un poco extraña. Luego está otro gran personaje que es la manager de BoJack. Que le trata de conseguir laburos y dos por tres se acuesta con ella y tienen millones de mambo juntos. Que es Princess Caroline, que es un gato. Ay, mira quién es Diane. Es Alison Brie. No, Alison Brie de. Ay, de Community. No la veo. La de la jovencita. ¿Nunca vieron Community? Sí, no. Pero. Sí, le empecé. Es la jovencita, la que es la. ¿Cómo es que se llama? La chica super mega estudiosa que termina en la universidad comunitaria porque en el último año un poco desbarrancó. Muy linda muchacha. Bueno. Después hay otro personaje clave que es. Hay dos personajes clave que son. Hay un amigo que es un humano que vive con él, que en realidad no se sabe bien por qué. Es un tipo hippie que cayó y hace como una especie de patiño. Que nunca se sabe bien por qué está ahí. Siempre se manda cagadas. Que la voz la hace. Hoy Jason hablamos. Aaron. Aaron. Jason Aaron. Jesse Pinkman. Sí. Jason Aaron. J.K. Simmons. Vos estoy mirando en la cara el reparto. No. Hay tremendo reparto. Y este señor que si te digo Diedrich Bader, no tenés capaz que ni idea quién es. Pero si te es un gran humorista. Bueno, este personaje con el que confrontan totalmente, porque uno es como la inocencia personificada y el otro es el cinismo personificado, ¿no? Y tiene un amigo, un vecino, que es Mr. Peanut Butter, que es un perro. Que claro, él también es súper alegre, jolgorio, todo, y terminan chocando con la personalidad del tipo. La serie arranca en tono más comedia y cada vez se va profundizando más en los aspectos depresivos del tipo, el alcoholismo, la historia con su madre. Hay montones de matices, te juro, tenés que verla con ganas de verla. Y eso significa pasar por una. Como es una montaña rusa de emociones, porque pasás de la risa a una opresión en el pecho de un segundo a otro, sobre todo cuando la serie va avanzando. La progresión es interesante porque el loco arranca la serie, digamos, como cuando se empieza recién a cuestionar su vida actual, y luego cuando empieza a enfrentar sus distintos demonios, su pasado, su relación con personajes, con otros actores que hacían la misma serie que él, el que creó la serie por la cual él se hizo famoso y él después como que reniega de él, y la historia más jodida que es con su madre. La relación con su madre es durísima. La madre es un personaje que también te puede hacer cagar de la risa y de repente te clava un puñal en el pecho de la relación. Es tremenda, por favor, véanla, porque es para mí es un hit en la historia de las series de animación. A mí la que me habían comentado en el trabajo, que hablaban del tema, me dijeron, tienes que verla en un buen día. O sea, si tú estás ya medio de depre, no te la pongas porque te va a acabar igual, de rematar. Igual te conviene, el arranque es más un poco más, no se mete tanto en el aspecto tan depresivo, o sea, hay, pero no tanto como continúa en la serie. Y ta, me parece, ya digo, que es fantástica. Ah, y un dato más de color. La música del tema, el principal de la serie, lo hace Patrick Carney. Es el segundo, digamos, de Black Keys. El batero de los Black Keys. El batero de Black Keys es el que hace el tema principal de la serie. Tiene todo positivo, no tiene un aspecto negativo. Es increíble. Vean BoJack Horseman. Bueno, Diego, te toca. Yo pensaba no hablar de esto, pero... Ay. Ya lo vi venir. Lo vi en tus ojos. Lo vieron en mi mirada. Te conozco en realidad. Yo digo que ya. Si tiene, digo, a ver, Rosa lo bizarro, es popular en este momento, pero seguro le va a quedar. Ya sé. Ya lo sé. Yo voy a comentar un poquito de la serie de la que todo el mundo está hablando en este momento. Así como la han bautizado, que es el... Igual entre que editó esto y lo publico y sí, no, ya. Ya no se van a acordar nada. Ya pasó el momento. ¿Lo ya qué? Pasó el momento. ¿De qué? Que es era. El juego del calamar. Bueno. Debo reconocer que el trailer estaba muy bien. El trailer lo vi hace de rebote y estaba ya, muy se bien. Se gastaron toda la plata en el trailer. No, o sea, la estética del trailer está muy linda, la que se ve reflejada en la serie, pero básicamente. No le veo lo maravilloso, sí está muy buena, pero no le veo lo maravilloso que todo el mundo está mencionando. Si todo el mundo la está mencionando es que no tiene nada de maravilloso, porque justamente algo muy muy bueno no le puede gustar a tanta gente. Bueno, puede ser eso. Es una buena teoría. Básicamente sí, es el... Si algo le gusta a mucha gente es que es medio. Es medio clásico, porque le puede gustar a mucha gente. El clásico juego en el que se compite a muerte por un premio en dinero. Punto y aparte. Y si bien podría llegar a tener un componente nostálgico que se ve que lo tiene mucho en Corea del Sur, de donde es la serie, porque son obligados a los participantes a jugar juegos de la infancia. Acá, más allá de que lo que nosotros conocíamos como arranca con el primer juego, que es una suerte de semáforo, luz roja, luz verde, y en un juego de la bolita, que de los juegos más extraños de bolita que he visto en mi vida. Después el resto, para mí le falta un poco ese componente que quizás sí tenga para esa sociedad de ver claro. Cómo algo tan vinculado con un momento tan inocente como es la infancia se ha utilizado como un arma de destrucción masiva casi. Tiene algunos capítulos que están muy bien, con algunas vueltas interesantes en la trama, donde te lleva para un lado y de repente todo lo que vos pensás que puede estar sucediendo en ese momento, en realidad después le dan la vuelta a la tortilla y alianzas que se forman en realidad terminan siendo no beneficiosas. O sea, hay como un juego psicológico que está... pero no es nada nuevo, o sea, no es nada nuevo y he visto cosas mucho mejores, ¿no? Claro, y ahí, no es nada nuevo para vos que estás acostumbrado a ver cosas como esas, o como claro. Para uno que ya ha visto Battle Royale o sabe ese tipo de cosas. Pero la gran mayoría de la gente... Es ajena al tema. Claro. Entonces se encontró con una novedad. Hoy, creo yo. Ojo, también hay un aparato publicitario de Netflix que te bombardea con ese... Estoy seguro que la serie del momento es la serie del momento antes de ser la serie del momento, porque te dicen, esta va a ser la serie del momento. Pero bueno, eso lo inventaron los 40 principales ya. Obvio. Y por eso, pero vos, que no sos nada de eso, no tenés que ver nada con ese mundo, ni conocés ese tipo de serie, ni sus códigos, ni el estilo de su género. Claro. Te dicen, esto es lo que hay que ver, esto es lo que hay que ver, y vos lo ves. ¡Oh, qué bueno! Bueno, ahora vieron que sale el top 10, ¿no? De Netflix, te pone, lo más visto en tu región es esto. Acabo de ver. Acabo de checar. Claro, pero el problema para mí donde falla la serie en sí es que, más allá de que la historia, la premisa está buena, o sea, no es que, ¡ay, qué horrible! A mí me gustó, yo la vi y me gustó. Pero para mí es súper, ¿cómo es que se dice? Inconsistente. Porque hay capítulos que están muy bien, después hay un segundo capítulo donde todo el mundo se va y como que la idea es, mirá qué mal que estamos afuera, vamos a volver a esto, no importa. Pero hay una continuidad, no es episódica. Es como decir, no es episódico. No es que cada capítulo es medio historia de distintos personajes. Hablábamos un poco también de las actuaciones, que quizás, bueno, sea un tema cultural, de que para mí me parecían recontra súper exageradas o demasiado histriónicas, que bueno, eso ya lo hablamos fuera de micrófono, que puede ser, pero para mí tiene altibajos, tiene tramas secundarias que no suman absolutamente nada, pero que no suman nada, que si están, no aportan, o sea, estando, no aportan, y si no están, no pasa, pero absolutamente nada. Y hay algunos capítulos que están bien, pero para mí la gran mayoría falla y para mí es una anti-recomendación. O sea, si querés subirte al tren de soy uno más y tener para hablar en la máquina de café o en el descanso del laburo. Claro, porque iba a decir en el bar, pero ya no hay mucho. No, ya no. Yo agarraría para otro lado. Y ya que, para que no digan que es fácil una anti-recomendación, quiero recomendar un canal de YouTube. Opa, este, para terminar, que es un canal de YouTube que se llama Videoback. Sí, Video Book. Y que está hecho por un señor español llamado Back Fernández. Fernández, que básicamente lo que hace es hacer reseñas de películas ochenteras de VHS. Todo lo que a vos te gusta. Está todo ahí. Todo lo que a vos te gusta. Para mí es una anti, otra anti-recomendación. Vi-yo-so. Sí. Porque, o sea, un español hablando de VHS le encanta. Aparte es. Dice Diego ese canal. es para ti. Y no claro. Solo tiene. Aparte tiene otras que empecé a mirar. Que aparte de que el loco es un streamer, por lo que vi. Me encanta jugar y ver, para ver jugar a la gente. Nunca entendí eso, prefiero jugar que ver a otra persona jugar. Bueno, eso es de ahora. Perdón, eso es de viejo. A ver, ¿tú juegas al fútbol? No. ¿Y mira fútbol? No, tampoco. Pero aquí hay mucha gente que mira fútbol y le encanta ver el fútbol y no juega. Porque los videojuegos pasa igual. Es lo mismo. Yo, presente. Pues los videojuegos pasa igual a la gente que le gusta. Ayer hubiera sido más digno. ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Qué bueno, la primera película está buena. Por ejemplo. Ahí reviví dos joyas como fueron la película de He-Man de Amos del Universo. Ay, el tipo, no. Lo que está bueno, Diego, que el tipo, no sé, ¿qué te dijimos sobre estas drogas? Te hace mal. Y eso que no estuvo en el programa anterior de Iconos de Acción de los 80. No. Ese es el único capítulo que me voy a saltear, me parece. Escúchalo. Lo bueno que tiene el canal, para mí, a mi gusto, es que no destroza las películas. O sea, el loco hace una narrativa, obviamente marcando todo lo aberrante. La idea también es se encarga de narrar los puntos o sea complicados de la película, pero no deja de ser un hermoso recuerdo. Películas que en la puta vida yo me iba a sentar de vuelta a ver Amos del Universo con Dolph Lundgren y Frank Langella. Horrible. Pero ese videito de 11 minutos me generó cierta cosa. Después logré ver también Retroceder Nunca Rendirse Jamás. Ay, no, Diego, por favor. Películas que forjaron una infancia. Ay, Dios. Yo no sé mal cuál es. Salgamos de aquí, por favor. Destrozaron tu vida. Y aparte de todos esos, el tipo en el canal también tiene, por ejemplo, otras secciones que son las traducciones más mierdosas. Ay, ahí no. Donde eso, yo, le encanta, eso es religión. Encanta, las encanta. Carátulas más de mierda, donde te muestran carátulas de VHS aberrante, pero aberrante desde el dibujo al diseño, y son cosas que el loco tiene. Aparte tiene los VHS ahí, se ve que el loco es un coleccionista. Y lo último que descubrí, que por más que no lo viví ni es algo nostálgico, tiene también cortos de compilación de publicidades de los 80 y de los 90 españolas. Españolas, aparte. Claro. No. En los 80 había cosas muy raras allí. Hay una que vi el otro día que es de unos, como si fueran canicas, que creo que se llaman conguitos o congos. No, los conguitos. Somos los conguitos. Le estamos, que te ves bien. Dibujado en abejito, y era una familia tipo de africanos. De negritos. Que salían de una chocita, iban caminando, y de repente aparecía una manito, claro, y se llevaba uno, se llevaba son, otro. Son maní con maní chocolate. Con chocolate, y eran los conguitos. La marca de maní con chocolate. Toda la vida allí se los conguitos. Claro, es súper racista, pero tú piensas que cuando nació los conguitos, que es en los años 60, el Congo y toda aquella zona eran colonias europeas. Sí. Así que sí, no, el Congo era el Congo belga. Es un muy lindo canal para todos los que quieran. Somos los conguitos. Sí, los amantes de la pasta base. Para mí. Claro. Yo me sé la canción de los conguitos. Videoback se llama el canal. Y luego hay otra muy buena también, que es el Colacao, que es lo que aquí llamáis cocoa, que no entendí porque cambian las letras del cacao en cocoa, pero bueno. Porque es más azúcar que con cacao. Pero es cacao. Es más azúcar que cacao. Y seguramente vaya un tema legal. No, esto no le podemos decir, ¿no? Porque no se parece. No. Y claro, puede ser. Turrón de chocolate en Uruguay bañado en símil chocolate. Claro. A esto no se le puede llamar así, le ponemos otra cosa. Puede ser. Bueno, pues allí hay una marca mítica que la tomaba mi madre cuando era pequeña, que es el Colacao. Y la canción del Colacao era "Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao". Es así, pero claro, eran los años 60. Claro. Un negrito del África que traía cocoa. Muy linda, muy linda. Bueno, en fin. Me toca a mí. Salgamos de este pozo, por favor. Por favor. Vamos, Coque. Yo me voy algo. Yo voy a ir más rapidito también. Escucha que siempre me matan, ¿no? Y pero ¿qué te lo estás buscando? Otro buscado. La buscas a propósito. Buscaste ese canal a propósito para traerlo acá. Te gusta. Decí la verdad. Te gusta. Decí la verdad. Todos los programas. Tú fíjate. Hacer un repaso. Todos los programas que hacemos. Mató tu anti-recomendación. Pero además, todos los programas que hacemos de "vamos a hacer un ranking", no sé qué. El que recibe más eres tú. Porque a ti te gusta poner la cara. Ay, es bueno, está. Porque yo no voy, como te dije el otro día. Ay, sí, Akira Kurosawa. No, no. Perdón. No, mírame. Perdón, aquí hoy se ha hablado. Van Damme y la Maricoche. Sabía que iba a decir Van Damme. Claro. Aquí igual hoy se ha hablado del mito de la caverna. O sea, hemos llegado a un nivel, sí, ¿eh? Hemos levantado el nivel. Hablado de la mano. Y llegas tú y con Teresa, la mierda de esta. Santa Teresa de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Epa. Con los místicos del siglo de oro. Bueno, yo voy con una recomendación que se me acaba de ocurrir mientras hablabas. Bien, porque bien. No, te juro que no tenía nada. Y me acordé de. Pero si yo este domingo fui al cine. ¡Claro! ¡Ah! Amigo. Por supuesto. Claro, y coño, y además es verdad. Voy a recomendar la teoría de los vídeos rotos, que evidentemente es guionada por Rodolfo y que nosotros le tenemos cariño. Y que reconozco. Rodolfo Santulo. Sí, Rodolfo Santulo. Vamos a darle el nombre. Ya que es. Integrante del equipo. No, es nuestro Rodolfo, ya está. Claro, pero para los que ubican en la película, bueno. Rodolfo Santulo. La teoría de. ¿Te acuerdas cómo decíamos? No lo matamos ni nada. ¿Te acuerdas que estábamos? No, lo estuvimos a punto. Fue un chiste. Bueno, la cuestión es que yo reconozco que fui a ver la película por cariño a él, porque no sé si la hubiese ido a ver, porque. No te llamaba el título, capaz. Claro, y luego salí muy sorprendido, me gustó mucho, me reí mucho. Yo todavía tengo el DVD, la tengo que ir a ver esta semana. Tenéis que ir a verla, no voy a contar mucho, voy a contar solamente la premisa, aquello para que no romperle la vida. Sí, leí sobre qué va la premisa. Exacto, la idea es un corredor de seguros que lo envían a un pueblito del interior del Uruguay, donde hay una serie de roles allí en la sociedad, esas, como dicen aquello, de pueblo chico infierno grande. Exactamente, buscan un poco esa idea, ¿no? ¿Cuál es la gracia de esta película? Sin romper nada del vídeo. Ningún vídeo. No, no te corto ningún vídeo. No. La teoría de es una cosa que le quiero preguntar a él. La teoría de los vídeos rotos es una teoría científica, sociológica que es. Que la presentan. Que la presentan durante la película. Que estoy seguro que hasta es cierto en lo que es hablan. Además pone basada en hechos reales cuando arranca. Esa la veo más difícil. Sí, bueno, no sé. La cuestión es que. Para mí, defiendo una cosa con esa película, que me encanta que Rodolfo haya hecho una película así, o sea, que haya guionado una película así y que el director se haya dedicado a hacer una película así, que es películas no de autor. Porque en el cine español pasa un poco igual. No hay películas de género. Hay muy pocas, ¿vale? Sí, acá nulo prácticamente. Claro, cuando alguien consigue plata para hacer una película, hace una película de autor muy rara, con muchas tomas quietas de gente callada mirando al infinito en un blanco y negro. Bueno, yo, perdón, terminar. Que hay algunas que están bien, justo, pero. Capaz que aprovecho a mencionar otra acá. Un poco de más, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo esa película fuimos a la Cinemateca. Viendo esa, fuimos a verla con Rocío. Los trailers de antes, que presentan unas cuantas películas. Había tres o cuatro que dijimos, madre de Dios. Ay, si esto es así, me. Por favor. Había un tráiler de. ¿Qué dura un tráiler? ¿40, 50 segundos? Sí, minuto y medio, reventado. Todos son escenas de 2 o 3 segundos o de 15 segundos, ¿eh? No hay ningún diálogo. Nadie habla nada, todo el mundo se mira. Se miran unos a otros con mucha intensidad, pero no pasa nada. Y dijimos, por favor, que esto tiene que ser un. Bueno, habrá quien le guste, y a lo mejor son películas fantásticas, luego las miras y a lo mejor es espectacular. Pero películas de género, películas de y esta es una película de humor y de no solamente de humor, tiene ahí como. Es una comedia como las italianas viejas, esas que tienen eso del bar, la cosa costumbrista. Mira que hasta la paleta de color, que no sé si cómo se llamaría sí, en el cine, sí, me recordó un poco al Cinema Paradiso y estas películas así que tienen ese punto antiguo. Tiene esa idea a comedia dramática, a comedia de situación. Exacto. Muy costumbrista y que pinta como personajes arquetípicos de un pueblo chico, está el político que está en plena candidatura para una nueva gobierno. Que es el capo. Está la mujer fatal del pueblo, está el comisario pelotudo. Están todos los grandes roles. Y Gutiérrez. Y él cae ahí, está Gutiérrez, y él cae ahí en medio, pobre, y tal. Se tiene que comer todo eso. Además, se representa que es un pajarico, es un recién llegado al negocio. Claro. Y le van una cosa que le va muy grande. Pero está muy bien. Y tengo algunas críticas. Hay algunas cosas que no me gustaron. El guión está mal. No, venga Rodolfo. Ahora mismo, de estos micrófonos, lo conminamos a que venga. Me gustaría que viniera a hacer un programa sobre esto, ya lo dije en el WhatsApp. Y te juro que se lo voy a decir. Hay un par de problemas de guión que yo no vi. Que me pensé, qué bueno está todo, pero yo pensé a ver, que iba a ser en joda como. No. La película es maravillosa ahora, el guión una mierda. No, me gustaría sentarlo aquí para poder decirte, ¿puedo hacer una crítica constructiva a la mierda esta que me he hecho? No, en serio. Hay un par de cosas que me gustaría saber, y es una oportunidad fantástica, creo que tenemos, de conocerlo a él como guionista, para saber por qué decidió por acá y no por allá, o por qué resolvió esto de esta manera. Decisión del director. Bueno, decisión del productor. No lo sé, quiero saberlo, me gustaría saberlo. Por eso te digo que combinamos a que venga, porque de verdad hay preguntas y cosas que me gustaría hacer. Bueno. Y estaría fantástico. Y si no es con micro, pues no, coño, hagamos un asado y me lo cuenta a mí y ya está. Bueno, y ya está, ¿vale? Ponemos perfecto. Un micrófono oculto. Habla aquí a esta flor que llevo en la solapa. ¡Oh, qué flor grande! Y se va oyendo el acople. Bueno, chicos, ¿cerramos con esto? Perfecto. Creo que sí, estamos cumplidos. Está redondito, ¿no? Llevamos un par de horas casi. Dos horas. Un par de horas. Bueno, está bien. Nos vemos en 15 días, no sé con qué, ya veremos. Pero material hay, cosas para hacer. Tenemos pila. Y se nos ocurrirán más. Lo más difícil va a ser elegir cuál. La próxima podríamos hablar de Santa Teresa de Jesús y de San Juan la Cruz. Me gustó. Es una muy buena esa. Es un buen tema. Me gusta esa historia medieval. Paralelismo con Thanos. No, medieval no. Es siglo XVI. Pasó. Más acá. Es el siglo de oro de español. Quevedo, Góngora. Todo el siglo de oro de las letras es en ese momento. El tiempo, qué lindo es. ¿Cómo sí, podrían sí, haber aprovechado? Ahí está, no, seguro. Bueno, chicos, nos vamos. A ver con Marvel ahí. Muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Que la fuerza te acompañe.